Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este, su programa, Los Mecha Brothers. Bienvenido al episodio número 99.11. Lo saluda como casi cada semana uno de sus anfitriones, Kike Kabuto, para la bienvenida a este episodio de Los Mecha Brothers. Y donde vamos a estar platicando las cosas que hemos visto, jugado o hecho desde nuestro muy particular punto de vista de papás palurdos chavorrucos y muy atropellado. Entonces vamos a ver cómo nos va. En esta ocasión no me acompaña mi amigo, mi hermano, mi carnal, el Dr. Coloso, a quien le mandamos un afectuoso y fuerte abrazo. Y ya sabes, compadre, que este espacio es tuyo y cuando estés listo para regresar, aquí te vamos a estar esperando. Pero quien sí me acompaña en esta ocasión es este hombre, hermoso hombre de abundante y rubia cabellera, de un alto coeficiente intelectual, ingeniero químico de profesión, segurimán por vocación, con ustedes, el Neto. ¿Qué ha habido, señores? A ver, ¿dónde están mis aplausos? Espérame. Mis aplausos. Ya te señores, puse uno. Señoritas, damas, caballeros, etcétera, etcétera, y todos los que nos escuchan, para no entrar en detalles. Aquí andamos en excelente, bueno, no tanto, ando medio gripadón, pero aquí andamos. Y bueno, pues espero que se diviertan un ratillo con nosotros y que se la pasen chido, y si no, pues póngale flores. Póngale unas florecillas ahí al lado de la computadora o de la pantalla para que sea más bonito este pedo. La verdad es que sí la regamos bastante. Pero bueno, aquí andamos y bueno, también nos acompaña acá nuestro gran amigo, quien nos ayudará a salir, a entrar y salir del infierno cuando se nos antoje, y que le patea el plato de croquetas al cancerbero y va y le mea la taza del baño al demonio, el señor Mephisto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Pues sí, vamos a... Ya mañana es viernes 13, estamos en plena Spooky Season. Oh, sí. Vamos a, como ya dijo Kike, vamos a hablar de cosas, lo que estamos viendo la semana, lo que vimos, lo que veremos. Y pues platicar este desestrés semanal con este podcast. Y si no se lo, si no se entretiene con nosotros, ojalá lo hagamos, sacarle una sonrisilla por ahí. Y si no, pues si no se ríe con nosotros, ríase de nosotros. Ándale. Para eso estamos. Exacto, exacto, es lo que te iba a decir. Si no con nosotros, de nosotros. Sí. Muy bien. A ver, iba a poner una música, pero creo que no sé si alcanzo a ponerlo. Para robarme esta sección de otro podcast, ya saben que yo me robo todo de todos lados. Pero creo que no. Eres un robatero. Sí. A ver si puedo ponerlo. Oye, antes de... Espérate, ¿qué te vas a robar? ¿Vas a brincar a las... quería hacer una mención rápida de la nota punesca. Dale. Híjole, sí. De forma, sí, pues no tan rápida, sí, pero a los 70 años se nos fue Kate Giffen, quien fuera un escritor de DC Comics muy, muy interesante que... De hecho, muchas de las cosas que se estuvieron viendo esta semana y este año, él trabajó mucho en Legión de Superhéroes, en Justice League, reacomodó la Liga de la Justicia, co-creó a Lobo, a Rocket Raccoon y a Jaime Reyes como el nuevo Blue Beetle, que vimos que tuvieron su película. Ya está el rumor de que a lo mejor Jason Momoa ahora va a ser Lobo en el nuevo DCU de James Gunn, en un recasting por ahí. ¡Ay, Diosito! Entonces, o sea, fue una forma muy unortodoxa y muy fuera de cómo se acostumbraba a escribir los cómics que ese señor le entró, y nos deja un gran legado, ¿verdad? ¿A quién escribió bien ese señor? A ver, ilumínanos, ¿me has visto alguien así como ejemplo? Pues el mismo Blue Beetle, y te digo, reacomodó la Legión de Superhéroes y de la Justice League, y hizo unas mancuernas ahí medio interesantes. Por ahí había puesto a un Linterna Verde, no me acuerdo cuál, que no era ni Jon Stewart ni Hal Jordan con Batman, y otros menos conocidos para que tuviera una dinámica más interesante y salir del clásico del lineup original de la Liga de la Justicia. Entonces él descubrió mucho de esas dinámicas, ¿no? Por hacer las cosas fuera del calzón, como quien dice. Y pues nada, pues descansa en paz, se fue a los 70 años, digo, no estaba tan joven, no estaba tan viejo tampoco. No sé la. Eso sucedió apenas el día de ayer. No, murió el 9 de octubre, pero se dio a conocer apenas ayer su fallecimiento. Muy bien. También hay otra nota, no sé. A lo mejor no lo ubican al cuate. Yo tampoco lo ubicaba. Hasta que me puse a ver quién era. Amado Yaén. Es un compositor, cantautor, español, pero pues digo, a lo mejor no lo ubican por nombre, pero él es el intérprete de la canción de los héroes, que es la canción de Saint Seiya en México, bueno, en Latinoamérica. La de la canción de los héroes. Ah, el intro en España, el intro de España. Ajá. Okay. Bueno, es que ya no supe ni cuál versión vi acá en México. Es que en México se transmitía con el intro de España, como que España, no sé si les dio hueva traducirlo o no, o les valió madres o no tenían acceso al intro original, porque de hecho ese no es el intro original siempre ha sido Saint Seiya y no sé por qué le pusieron entonces. Sí. No tengo idea, pero bueno, también ahí adaptó algunas canciones de Dragon Ball Z, de los Snorkels, los Picapiedras, de pero Garfield, en España, ¿no? O sea, todo en esto España, en España. Exactamente, en España. Pero bueno, pues también falleció el día 10 y hasta ahorita, bueno, hasta hace rato me llegó la noticia, pero bueno, pues ahí está otra nota funesca. Bueno, recordando aquí a las personas, en este 12 de octubre del 2023. Y aproveché este momento para compartir el stream. Entonces ya lo compartí para ver qué más se nos puede unir. Y quiero mandar saludos. Voy a hacerlo un poco así. Siempre los saludos van al final, pero me acordé ahorita, son unos saludos especiales que traigo. Que es este saludo es directamente a Brasil, a un amigo de allá que se llama Thiago, que él yo digo que habla perfecto español, pero dice que no y que hablamos muy rápido y a veces no nos entiende. Entonces quiero mandarle un saludo al buen Thiago. Un fuerte abrazo para ti. Y también un saludo por ahí a Carol, al Chamo, Edgar, a Eriki, que dijeron que iban a escuchar esto. Entonces les mando un fuerte abrazo a ustedes. Luego los voy a invitar aquí porque tenemos unas anécdotas de Customer Service bien buenas. Ok. Entonces saludos para todos ustedes. Y bueno, ahora sí. Vámonos al programa, que tenemos muchas cosas que platicar. A ver, yo no lo he visto. Espérate. Ganaron los bengalíes, güey. No, güey, yo no quiero hablar de la NFL en este momento, güey. Güey, nos vamos perdiendo bien, cabrón, güey. Nos blanquearon, cabrón. A ver. No es tramposo. Ahí te va. Échatela. Ahí te va. Pausamos. Déjame y mis tirillas iban ganando hace rato también. No sé cómo van ahorita. Ahí voy, aguántame. No, esta temporada los Patriotas estamos, pero de mal. Ah, mi barro. Como no va a ganar, no quiero hablar de eso. No quiero hablar. Me iba a robar esta sección, pero. Para que se vaya a dormir, Watan, tranquilo. Si no, no se duerme. Que se manifieste primero. A ver, espérame, ahí lo voy a poner. Bueno, ¿lo tienes ahí los marcadores mientras yo pongo la música? No, fíjate que no lo está ahí. A ver, ahí voy. Es que no sé por qué, algo está lento en mi compu y no sé qué es. Necesito otra compu. Puta, dímelo a mí. A mí se me cayó el internet en la mañana. Dije a mi jefe, no me puedo conectar, pero a los 10, 15 minutos volvió. Y hace rato se me congeló el internet, pensé que era lo mismo, pero no, sí se alivianó. Esperemos que con ustedes sea cosa de hardware y no de la red. Ok, bueno. Ya casi, espérame. Sí, yo nomás decía cosas para rellenar aquí el silencio, ¿verdad? Sí, exacto, digan algo, no a ver, sé. Espérate, espérate. Porque ahí fíjate, fíjate que cómo ha hecho frío, ¿verdad? El grillito. Va a haber un eclipse anular ahora el 24 de octubre. Ahí está. No sé si ustedes van a estar por el paso. Ahí está. De hecho, va a haber varios. Ahorita platicamos si quieres de eso también. Ahí está ya la NFL. Temporada, la semana... Semana 5, exactamente. O sea, lo que se fue, apenas va a empezar la 6. Semana 5. Cosas importantes. Nos blanquearon los Saints, güey. Nos blanquearon, güey. 34-0. Que ya veníamos de una paliza que nos metió Dallas 38-3. Y esta semana llegaron los Saints. O sea, con un Derek Carr todo jodido, güey. Y y nos metieron una chinga, güey. 34-0. Los Steelers le ganaron al Raven 17-10, es importante. Los Lions le ganaron a los Panthers 42-24. Los Dolphins siguen ganando 31-16. Sí. Los Bengals le ganaron a los Cardenales. Güey, eran los Cardenales, tienes que ganar 34-20. No. Como quiera, me dio miedo. Los Chiefs ganaron 27-20. Debieron haber paliado, no sé por qué quedaron así. Los Jets sin Aaron Rodgers le ganaron a los Broncos 31-21. Y los Dallas, que venían bien creciditos, mira, los 49ers le metieron una chinga con este quarterback que nadie creía en él, el Drad Prude, o no me acuerdo cómo se llama este compi. Nadie creía en él. Y van trago. Y le está metiendo, le metió una super chinga a los Cowboys, que venían creciditos, 42-10. Los Raiders también ganaron. Los Raiders ganaron 17-13. Por ahí hubo un meme con una jugada, por cierto. Y pues creo que es todo lo que es sobresaliente de esta semana. Hoy jugaron los Chiefs contra los Broncos. Sí, porque hoy es jueves. Hoy Thursday night ganaron los Chiefs. Tenían que ganar, o sea, los Broncos no traen nada. Pero otra vez, siento que. Es que se nos lesionó, ya me acordé. Qué bueno. Bueno, se va a escuchar mal, pero lo diré. Ya dije, qué bueno, se lesionó se me olvidó el tight end de los Chiefs. El que trae novia a la Taylor Swift. ¿Cómo se llama? Ah, caray, no sé, pero no se lo merece. No sé, güey. El vato está guapetón y me cae gordo. ¿Cómo se llama, güey? Y me cae bien mal. Dice Watan que es Jim Parsons. No es Jim Parsons. No. Es tight end de los Chiefs. Se me olvidó. Por cierto, rumoran que Taylor Swift va a salir en Deadpool. Travis Kelce. Travis Kelce. Scottie Pippen junto con Teddy Rodman. Se lesionó del talón de. No, ¿de dónde se lesionó? No me acuerdo, se lesionó de un tobillo, creo, de una pata se lesionó. Y siento que es bien mamón ese vato, pero bueno, el chisme es que anda de novio con la Taylor Swift y la llevó al partido y la mamá de este vato, como tiene un hermano que juega en otro equipo también, entonces la mamá de este vato trae un jersey con los dos, de por un lado y el otro. Pero el mame ese, cuando estaban viendo la Taylor Swift el partido, estaba con la mamá de este vato y que la abrazó y que se iban muy bien y la chingada. Entonces, la temporada pasada hubo un juego, ¿no? De finales o... De conferencia. El que ganaba iba al Super Bowl. Sí, y pues jugaron los dos hermanos. Sí. Ajá. Sí, me acuerdo de esa señora. Pero bueno, entonces así la semana... De semana 5, güey, ya. Esto va bien rápido. Sí, 3-2, vamos. Y lo que nos queda, lo que yo espero esta semana es que nos toca contra... A ver, los Patriotas nos tocan contra... Contra los Raiders. Güey, tenemos que ganar aunque sea algo, güey. Le están metiendo un chingo de presión al coach, que es Bill Belichick. Pero un chingo de presión. Y luego se nos lesionaron gente chida, güey. El Matt Judon, que es nuestro... de la línea defensiva, el más chingón, el que trae las mangas largas rojas, ese vato era el chido, se nos lesionó, güey, se lesionó otro cabrón también, entonces mal y de malas, yo creo que esta temporada ya valimos queso. ¿Qué otro partido interesante? Los Bucaneros contra Detroit, los Jets contra Águilas también es interesante, los Bills seguro van a paliar a los Gigantes. Los Cowboys tienen que sacarse la espina porque vienen los Chargers bien y ellos tienen que remontar a huevo. Vas neto contra los Seahawks. Sí. Voy Seahawks, ¿eh? Miami contra Panteras. Miami va a ganar. ¿Y qué más? Y esta semana creo que descansa Steelers, porque no lo veo. Sí, descansa Steelers, entonces bueno. Sí, no se ve. Esos son los partidos de esta semana, este fin de semana, para que los esté al pendiente. Ahora sí, qué bueno que te acordaste de esta bonita sección, Neto. Yo no me quería acordar, pero bueno. Sí, pues tenía que presumir que el día se ven ganado. Y creo que no va. De nada, Watan. ¿Qué dice? Sí. Watan ya despierta. Llevas 2 ganados y 3 perdidos, Neto. Sí, vamos bien atorados. No tan atorados con los Patriotas, que vamos 3-0, güey. ¿Qué? ¿Cuánto qué? 4-0. Sí, no mames, güey, o sea. No, ¿tiene un partido menos? Sí. ¿Ya descansaron entonces? No, todavía no. Ah, cabrón, a ver. Yo tengo idea de nada. Si es la quinta semana. 4-1, amigo, 4-1. O sea, sí. 1 ganado y 4 perdidos. No, nos está cargando el payaso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y qué sucede este fin de semana. Ahora sí, después de que el Guataña se despertó, vamos a robarme esta sección de... En otro podcast ponen esta canción en español. Pero como soy malinchista, la pongo en inglés. Porque es el Spooky Season. Si Coloso estuviera aquí, nos diría que es el Spooky Season, que le encanta el Halloween, la noche de brujas, y bueno. Luego haremos un especial de Viernes 13 como se debe ya cuando esté aquí. Pero Mephisto sí va a traer una nota ahorita referente a eso. Entonces no sé con qué quieran empezar. ¿Con Loki o con qué quieren empezar? Díganme. No sé, Loki, a ver, bueno, Neto, véndenos. Loki. Véndenos bueno, Loki, porque no lo he visto. Solamente vi el primer capítulo de la segunda temporada. No he visto el nuevo. De hecho, no tuve chance ni siquiera de ver si ya estaba publicado, ¿no? Pero, pues, está siguiendo la misma línea. Me confundí un poquito con la... Ahora sí que con la continuidad, porque en la final de temporada, de la temporada 1, pues se supone que Sylvie, la Loki femenina, o una variante de Loki que andaba con él, mata a Kang, el conquistador. Bueno, él no una es el conquistador. Una versión de... Sí, es Kang, el que en todos lados estaba. No sé cómo chingados. Y manda a nuestro Loki, digamos, familiar, de regreso a... Pues ahora sí que, en teoría iba a regresar a la ABT, pero al regresar a la ABT, esto ya pasa en la segunda temporada, en el primer capítulo, se está brincando en el tiempo dentro de la misma ABT. Hay como que hubo un problema, todas las ramificaciones están por en caso madre. Pero Loki es que llega a una ABT del pasado. Ya ves que no sé si se acuerdan que en la primera temporada estaban... Loki se da cuenta de que todos ellos son variantes. Ajá. Y que tienen una vida y la chingada. Entonces empieza a hablar con gente del, o sea, con los mismos que ya conocía, para no gastar más en actores, pero de su versión pasada. Entonces, creo que como 100 o 150 años antes de que Loki llegara a la ABT. O sea, a los hechos actuales, vamos a decirlo así. Entonces empieza a platicar y se empieza a dar cuenta de un chorro de cosas, y está brincando entre los dos tiempos, y trata de arreglar ahí algunas situaciones para poder, pues que lo rescaten de ese brincoteo, porque la Sylvie, se reúne lo que queda de la ABT y deciden ir tras Sylvie, para partirle en su madre, y agarran a todos, toda la fuerza policial del ABT se va sobre ella. Entonces, la serie, por lo que se ve en el primer capítulo, va a seguir la misma línea de la persecución de las variantes, en este caso de Loki, y se van a ir sobre la idea de Sylvie, porque fue quien empezó a hacer su desmadre. Pero el meollo del asunto es que En la versión, o bueno, o en, pues sí, en la versión de la BT de hace cientos de años, 150 años más o menos, ya estaba Kang, güey. De hecho, había esculturas de Kang y cosas por el estilo. Y en la actual, si te acuerdas, son otros dioses o son otras personas, tres monos. Bueno, logra llegar a un juicio que están haciendo ahí o una reunión que están haciendo y descubre, o más bien les hace ver que Kang es el culpable de la ABT, o que Kang hizo la ABT y todo el pinche pedo, ¿no? Entonces, pues ahora la bronca va a ser que toda la fuerza se fue sobre Sylvie y solamente tres personas, incluyendo a Loki, están buscando la manera de cómo evitar que Kang haga de las suyas. No sé qué van a hacer o qué pedo, porque les digo, yo me perdí aquí con la continuidad del tiempo, porque se supone que en Ant-Man pues también le parten en su madre a Kang. Pero acuérdate que hay muchos variantes. Sí, pero se supone que este Kang es el mismo, güey, porque era el mismo, güey. Nunca es el mismo, siempre es una variante. Ese es el tema, que como es una variante, pues en algún universo sí te lo chingas, pero en otro no. Entonces, ese es el meollo del asunto, ver cómo puedes librarte de él. O si realmente te tienes que librar de él, porque a lo mejor es un evento canónico. Entonces, lo que yo recuerdo de la serie es de que evitaron o crearon un evento canónico, no me acuerdo. Entonces esto terminó en que sí existiera Khan y les cambiara este pedo. Por lo que estoy leyendo, sí está medio complicada esta parte de que si la línea temporal y todo, porque regresa al pasado, como dices tú, de mucho tiempo. Pero tiene que explicar lo que tú dijiste, de que esto sucedió por culpa de y no le creen y lo tienen que llevar con quién sabe dónde. Y tienen que estar recortando el tiempo y en una variante o en otro momento desaparece y en el otro sí lo alcanzan a rescatar. Entonces, como dices tú, están buscando a Sylvie. Y por ahí lo único que estoy viendo es que aparece... Hay una escena post-créditos, no sé si la viste. Ah, caray, no. Que Sylvie sale en Oklahoma en 1982. Ay. Y está en un McDonald's. Y el siguiente episodio ya tiene nombre, va a salir... ¿Salió hoy? Hoy sale. Tiene nombre y se llama The Brad en Peor o Quebrando a Brad o Breaking Brad. Entonces, vamos a ver de qué se trata, ¿no? No sé quién sea Brad, pero fíjate, yo estoy con que es la confusión que tengo, porque se supone que Ant-Man o la línea de Ant-Man es la misma línea de Loki en Avengers, que es cuando Loki se va con el Tesseract y lo agarra la ABT. Pues en teoría esa es la misma línea de tiempo o el mismo universo. Entonces por eso me quedé yo así como que ya caray, pero bueno, a lo mejor acá con el viaje cuántico y las partículas PIM y todo ese pinche rollo, a lo mejor ahí ya se despasó el asunto. Pues no es una serie que me llame mucho la atención, la voy a ver pues porque Marvel y pues porque ya estoy pagando Disney Plus, pero pues de perdí medio entender qué fregado está pasando. Y pues yo creo que me voy a aventar el fin de semana estos dos episodios para estar al día y ver qué sucede. Pero pues no. La primera temporada está chida. Yo pregunto porque Loki me gustó mucho en Thor, me gustó mucho en Avengers, me gustó mucho en... incluso hasta en The Dark World se me hizo interesante su papel. Sí. Pero después ya me empezó a caer gordo, como que nomás... es nuestro único villano que vale la pena y me empezó a caer gordo, sobre todo en Ragnarok. Entonces no me dieron ganas de volver a explorar ese personaje porque dije, pues, ¿qué más me puedo ofrecer más que otra vez me engañe que se murió o no se murió, que está así, que no está así? Bueno, ok. Sí vale la pena ver esa serie. Hay gente que ama esta serie, güey. O sea, a mí no se me hace tan buena. Pero sí, a mí no se me hace buena porque ya sabes por qué. Porque no hay acción. Porque no hay chingazos, no hay batallas, no hay trajes chidos. O sea, todo lo que me gusta del mundo de los superhéroes no está aquí. Guión y la trama es buena. De hecho, el papel de el Mobius, ¿cómo se llama? El de la... Owen Wilson. Owen Wilson. El de la nariz, te iba a decir. Owen Wilson es muy buen papel. Y tiene dos, tres chistes por ahí, la trama. O sea, la trama es buena, pero a mí para mi gusto es lenta y para mi gusto es... Güey, ¿para qué me pones un superhéroe que no da chingazos? A mí no me sirve eso. Pero hay mucha gente que ama esta serie. O sea, les encantó. O sea, okay, sí hay guiños, hay cosas importantes de guiños al mundo Marvel, pero para mí no es como que algo súper acá. Pues mira, de lo que ha hecho últimamente Marvel con las series, pues es de lo mejor, o sea, está Wanda, bueno, algunos capítulos de Wanda, porque el final la verdad que sí, sí dejó muchísimo. Sí, el final no lo supieron entregar el final de temporada, porque iba muy bien Wanda, iba me encantó que ella fuera la villana. Y terminaron con una babosada, pero... Con otra villana, o sea, pero era muy padre como para manejar también incluso... Ahí pudiste haber manejado la depresión, el duelo, o sea, muchas cosas. Y cómo te destruyes a ti mismo y a los que te rodean. Pero no, sacaron otra pinche bruja por ahí. Y que le van a hacer serie también. A mí me gustó mucho el especial de Gael García. ¿Cómo se llamaba este? ¿Werewolf? ¿O cómo se llamaba? Ah, sí, el hombre lobo. Sí. Ese estaba muy... Moonlight. Pero ese estaba muy cinematográfico, muy dramático el pedo, o sea... Es algo... No es malo. Lo que estoy diciendo es que es diferente. Eso no tiene nada que ver con esta serie, o sea... No, sí, o sea, es algo... De hecho, un error que quiere hacer Disney, quiere sacar ese especial a color, y siento que es un grave error, porque blanco y negro funciona maravillosamente. Parte de la ambientación, güey, de la misma serie. No puse imagen, pero bueno. Es de lo que ha hecho Marvel en cuanto a series, yo creo que pues ha sido de lo rescatable, güey. Okay. Porque, pues, digo, englobando a los diferentes universos que tienen sus series, porque pues, está Star Wars, está Marvel, perdón, ¿cómo se llama? Avengers y todo el asunto, ¿no? Pero este yo creo que es un spin-off bastante interesante. Pero ok, sí, la voy a checar. No hay persecuciones, explosiones, o sea, hay una trama interesante, hay ciertas zonas o ciertas escenas de acción, pero no es una serie de dinámicamente así de acción, vamos. Tiene unos giros muy interesantes con la parte de la trama. Está... Pues no te podría decir... Yo creo que a ti te va a gustar porque descubres otros lados del personaje que no... Así porque, es. Porque Tom Hiddleston es muy buen actor. Y su personaje puede dar estos matices de otras cosas. Que para mí no es importante en un mundo de superhéroes. Pero lo saben manejar. A lo mejor a ti sí te va a gustar. Yo creo que eso fue lo que me molestó, porque sentía que era un vato muy imponente, que él es Master of Mischief y lo que tú quieras, y de repente, siendo un semidios, y que, ¿cómo se llamaba el doctor este de Strange? Que he estado cayendo por 2 horas, o sea, como que lo denigran así con payasadas, y eso es lo que no me gustó ya, de que lo estaban sobreutilizando. Alguna era culpa del personaje en sí. Pero no, lo voy a checar. Eso fue culpa de Taika Waititi, que fue cuando entró con Ragnar. Exactamente. Pero bueno, yo siento que al principio Loki estaba un poco más apegado al cómic. Sí. Y cuando entró Taika, pues fue que... Lo suavizaron. Pues lo hizo a su manera, sí, lo hizo a su manera. Taika lo dijo recientemente, o sea, si quieren que se parezca al cómic, lean cómics. Mis películas no van a ser igual que el cómic. Sí. La verdad, las dos... No sé cómo se llama, decirlo, las dos versiones de Loki en este universo me parecen bastante buenas, tanto antes como después de Taika. Digo, a mí sí me ha gustado. Okay, si no lo voy a checar. No la vea, pero échese. Muy bien. Clávese un dato. Sí lo voy a checar, porque el personaje es interesante. En Hulk versus, que está contra Thor y luego contra Hulk, Loki tiene un papel muy padre también ahí. Entonces, pues ahí la checamos. Muy bien. Bueno, ahí les va una reseña de una película que vi el fin de semana, que se llama 57 Seconds o 57 Segundos, protagonizada por Josh Hutcherson. No, o sea, sí he visto ese vato, pero no se me hace tan familiar. Siento que se parece mucho a Michael J. Fox, pero cachetón. Y Morgan Freeman, que es Dios, ¿no? La película es buena y se las voy a decir la trama así en 3 patadas. Se supone que el Morgan Freeman es como... ¿Cómo se llama el güey de Apple que se murió? Ah, sí, eres tan listo, ¿por qué te moriste? Steve Jobs. Sí, ese vato. Haz de cuenta que es igual Steve Jobs y presenta Apple. Entonces este vato va a tener una conferencia como la de Steve Jobs, donde está presentando tecnología que es para mejorar la calidad de vida y la salud, sobre todo, de las personas. A través de unas como bandas que modifican tu comportamiento para que sepas de que, ah, tengo que hacer ejercicio. Me dan ganas de hacer ejercicio para ser saludable. Ah, ya sé qué debo de comer y qué no debo de comer. No voy a comer chocolate, voy a comer verdura. O sea, sin que te sientas... Es como una especie de programación para que sea saludable y no tengas que tener problemas de salud nunca más en tu vida, ¿no? Interesante. O sea, a través de la prevención. Y este vato, el protagonista, George Hutcherson, es un... Se supone que es hacker, pero nunca lo vi hackear nada en la vida. Pero es un activista también. Él está ensañado contra las farmacéuticas porque perdió a su hermana por culpa de unas farmacéuticas que vendió una droga que sabía que era mortal y su hermana perdió la vida porque tomó esa droga, ¿no? Entonces el vato está en chinga en redes sociales y en todos lados dándole en la madre a todas estas farmacéuticas, sobre todo a la responsable de la muerte de su hermana, y, uh-huh. y esconde su nombre y así, ¿no? El vato. Entonces él quería una entrevista con este güey porque él está haciendo este producto y ver si le podía dar más voz para pues seguir con su activismo, ¿no? Pero entre que sí que no, hay una situación en la que él se adueña o toma algo de la tecnología de este señor, que es un anillo que le permite regresar en el tiempo exactamente 57 segundos. ¡Qué loco! Entonces, utiliza estos viajes temporales en el tiempo, pues, para su favor y tratar de conseguir esta como venganza o no sé. Eso sale en el tráiler, incluso el personaje de Morgan Freeman le ayuda hasta cierto punto, no es como que... Bueno, le ayuda, solo voy a decir le ayuda, porque es así viene en el tráiler, ¿no? Como que lo motiva, okay. Más bien. No lo ayuda, lo motiva. Le da un empujón. Ajá, exactamente, para que haga esto, ¿no? Y está muy buena la película. El coprotagonista es este Greg Herman. Herman. ¿El de Ally McBeal? Sí. Ese vato es el dueño de la farmacéutica, entonces... Está padre esta onda de los viajes el tiempo mínimo, mini, así, porque lo toman con humor algunas cosas, otra cosa está muy padre, entonces aprovecha este tiempo, ese tiempo para hacer cosas y tratar de llegar a su objetivo. Eso trata la película, es bastante buena, hay muchos temas de tecnología. El vato es un pendejo, o sea, yo creo que yo tuviera ese poder, estaba, güey, ¿cómo se le ocurre hacer esto? O sea, ¿por qué haces esto? O sea, en vez de manejar objetivos, un perfil... Wey. ¿Por qué maneja? En lugar de manejar un perfil bajo, hazte cuenta que el vato se va a Las Vegas a ganar dinero así. Voy a ganar 30 veces seguidas en la ruleta. O sea, pendejo. O sea, pero bueno. Sí. La película es muy divertida, está muy entretenida. Tiene por ahí un par de giros de tuerca que ya medio ves venir. Hay uno que sí me gusta. Y es como medio. ¿Qué te diré? Mini thriller o no sé cómo decirlo, un thriller muy light, muy ligero, uh-huh. con toques de comedia, pero o sea, el vato no pierde su norte, ¿no? O sea, va orientado hacia lo que tiene que hacer. Y es entretenido, o sea, al final está bien. El final sí es como que, ah, chinga, yo pensé que iba a pasar esto. Y es un mini cosa que cambia, pues dices, bueno, como quiera está bien. Y ya, la película está en Guiño Guiño Visión para que la vean. Y creo que seguro ya estar en plataformas. Sí, sí, claro que sí. Gracias. 57 segundos o 57 seconds seguramente está con su dealer favorito o en Guiño Guiño Visión o en alguna plataforma, porque se veía bastante buena la calidad. Entonces seguramente está en Gringolandia o algo así. Pero bueno, esa es la recomendación de esta semana de mi parte. Muy bien. ¿Quién sigue? Pues déjenme le doy rapidillo yo a unas cosas de terror que estuve viendo. No sé si ya había dicho... Bueno, en conmemoración de que mañana es viernes 13 y acá en honor al Dr. Coloso. No vamos a hacer ese deep dive tan profundo ni nada, porque ya eso tiene que ser con el Dr. Coloso cuando esté aquí de vuelta. Pero, si alguien no ha visto las películas de viernes 13, que si le gusta la película de terror, pues anímese. Yo le recomiendo que porque me acabo de echar las 12 que son. Las, ay, güey. Que son de la 1 a la 10. Coloso estará orgulloso, o sea, de ti. Claro que sí. Era en preparación a esto, pero pues ya vimos que por circunstancias no se pudo. Claro, no. Empecé, obviamente, a mediados del mes pasado. Y dije, pues una película cada 2 días como se pueda. es viernes 13 del de la primera, luego parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte, hasta la X, que es la 10, luego que va al infierno y luego que va al espacio, que es la más Esa está bien chingona. Es tan mala que es buena, o sea, sí. De que alguien le dijeron, mira, aquí hay 20 pesos y ahí está una pantalla verde, voy a hacer una película, güey. Y es la película más barata y fea, y hasta parece fan-made, güey, está bien barata, hasta se meten la ciencia por la cola, y así, ¿no? Y después Freddy contra Jason, que también es muy divertida, deja de ser terror, hasta parece que sí. Es como que, pues, puro fanservice, pues, ponle que es casi acción, o sea, de que ya no era cerca de, era el pique de estos dos monstruos, ¿no? Y después el reboot, que salió en el 2009, esa sí nunca la había visto. Y no me acordaba, no sabía que salía como protagonista Jared Padalecki, que es yo soy súper fan de Supernatural, hasta tengo el tatuaje de protección acá, igual que la serie. En el trasero. No, aquí en el corazoncito. Acá. Ahí se ve. Si está en YouTube, ahí me ve el tatuaje este. Total, este dato sale en Supernatural, ¿no? Y tiene super... Total, también el remake es está bien producido, pero pues no, ¿verdad? Pero bueno, el punto a lo que iba es de que todo el mundo asocia Viernes 13 con Jason y su máscara de hockey y todo eso, pero... Y yo nunca había visto toda la serie en orden. Había de que rentaba una película con los primos, allá en Monterrey, que había terror, que habíamos El Exorcista, lo que sea. Y una vez rentamos que la parte 7 o la 8 cuando van a Nueva York y así. Y pues era nomás con tal de ver ahí escenas de sexo gratuitas y ver asesinatos sangrientos y ya. Pero lo que no me acordaba es que la primera película no tiene ese sello característico de Jason. De hecho, la máscara de hockey sale hasta la parte 3 o 4 o algo así. Y entonces, si alguien no quiere ver porque dice, ay, qué hueva, ver a Jason y así la madre, yo les recomiendo mucho que vean la primera parte, aunque sea, porque es una película muy bien escrita, está muy bien dirigida, está bien producida, está muy bien todo, y no es el clásico cliché que en esos momentos ya uno se ve así de Viernes 13, ¿no? Entonces, ya si te pica ahí la curiosidad, puedes darle hasta la 3 o incluso hasta la 4, y ya lo demás bajo su propio riesgo, ¿verdad? Hay unas que están horribles, de que deberán de ejecutar a quien las hizo, y hay otras de que están de que muy bien, y otras que están de que súper mediocres, ¿no? Entonces son altibajos, pero sí, la primera es una obra de arte en cuanto a logro cinematográfico, el terror, el suspenso, y más porque venía después de Halloween, ¿no? 3-4 años después de Halloween. Entonces, es también porque empieza como que una especie de resentimiento, venganza, y después se vuelve algo sobrenatural, y después hasta llega una chava que mueve cosas con la mente, telequinesis. Sí, pero la primera está muy muy aterrizada y es muy plausible esa historia. Entonces, yo se la recomiendo mucho que aunque sea vean la primera. ¿Cuál es donde es la mamá? Spoilers, esa es la primera. ¿Ah, sí? Sí. Ay, no, güey, no la voy a ver, yo no puedo ver esto. Bueno, pero si usted no es gallina como yo y disfruta de los machetazos viejos, reviente este Viernes 13, y no solamente lo digo yo, lo dice Mephisto, lo diría el Dr. Coloso si estuviera aquí, y lo claro. Dicen nuestros amigos del garage, el Tío Freak, hicieron un especial de Viernes 13 también. Entonces, saludos para el Marva y el Octavilongo y el Androide, que también hablaron de Viernes 13. Entonces... Sí. La gente lo ama y no por nada hay tantas películas, ¿no? O sea, sí, quieren mantener la franquicia viva, es algo... Ya no han sabido cómo reinventarla o cómo sacarle más jugo, cómo más Así, creo que les falta ahí un poquito más de creatividad porque siento que puedes tener otros giros por ahí. Pero sí es Es que llega un momento en que pasa la primera película y luego la segunda, ahora sí viene Jason y después... Lo pasa el final, lo derrotan de alguna forma, y la siguiente, ¿cómo le vas a hacer? Y la forma se pone muy creativa en cómo regresa y cómo se va y cómo regresa y cómo se va. En una de esas películas Jason no es Jason, así como que otro vuelta de tuerca, y después ya le meten cosas paranormales bien cabronas, este, güey, la con del espacio, no, güey, la del espacio, o la de la, versus Freddy, o la de versus Freddy. La de versus Freddy como que sacada de la cola, pero esas nunca me, no me dieron miedo, para que veas. Ándale, es que también ya las vimos ya de grandes, o sea, verlas en el cine en el 84 era otro pedo, ¿no? Sí. Este, pero pues bueno, sí, es la recomendación que tengo ahorita. Ahorita les digo otras par de más que tengo por ahí y una no recomendación. Muy bien, entonces okay. Resétese viernes 3. ¿Está en plataformas esto o no? Acá están todas en Max, a excepción de Jason X, este, okay. Pero todas están en HBO Max. Ok, bueno, entonces okay. Resétese no sé. Viernes 13. Yo no lo voy a hacer, no porque sé. Me dan miedo, yo, pero usted yo sí. De alguna manera vi casi todas, este, al menos me quedé hasta la de Freddy contra Jason, este, y pues son, pues, dentro del género son icónicas, güey, o sea, es... Digo, yo también las recomendaría, no soy de verlas de nuevo otra vez, pero a lo mejor no más, porque tengo mucho tiempo que perder, güey, este, me echaba... Pero no me comprometería a verlas todas en cierta cantidad de tiempo. O sea, a lo mejor alguna vez veo una y luego veo otra. Y pero sí, de miedo, como dice Kike, o de ciertamente cierto terror psicológico, la uno, güey. Las demás sí. Todas fueron igual que Freddy, güey. O sea, y es que la uno... Ya las dos, tres ya fueron pura basura. Y es que en la 1 no sabes quién es el asesino hasta el final. Hasta ya faltando 5 minutos para que se acabe la película, ya sabes qué pedo. Y tú asumes, más si tienes el contexto de que Jason es asociado con Viernes 13, de que no sabes qué onda hasta que ya es muy, muy tarde. Y hasta dices, ah, con razón nadie sospechaba. Este, y empiezas a sospechar de todos ahí. Entonces sí, está padre. Dense. Sí, sí, sí. Muy bien. Denle con gusto ahí. Pues que no se pierda esa bonita tradición del viernes 13, entonces. Y justamente en el mes del Halloween, ¿no? Del T-Terror, dicen en otros. Pues yo me robo todo. Del T-Terror, del Spooky Season y del mes macabrón, dicen en otros lugares también. Entonces, usted ve algo. Yes. Muy bien, excelente. ¿Qué más traemos por aquí? Yo traigo un chiste. Bueno, ¿traes algo, Neto? ¿Vas a decir algo? Bueno, no, pues bueno... Algunas recomendaciones también de películas, bueno, esta me la recomendaron como una super peliculota, güey. Es buena, pero no me la recomendaron por la trama, güey. Me la recomendaron por otra cosa, incluso hasta religiosa, pero bueno. La de Sonido de Libertad, güey. Fuertísima el tema de la película, así muy rápido nomás para no quitarles mucho tiempo al programa. Es referente al trata de niños, tráfico literalmente de niños, y una persona que intenta hacer la diferencia, pero la verdad es que sí está muy muy fuerte, no es para todas las mentes, sí está muy fuerte, digo, la verdad no le deseo a nadie. Más si eres papá, ¿no? Sí, no le deseo gracias. A nadie que pase por esos sufrimientos, güey. Ni por ninguno de ahorita que está muy de moda la desaparición de personas y muchas cosas así feas. La verdad es que está bien cabrón. O sea, es una buena película, la trama es muy fuerte, pero la verdad es que cuando la empecé a ver por una recomendación que no fue enfocada para mí correctamente. Pero bueno, si les gusta ese tipo de películas dramáticas, fuertes, ahí está esa, Sonido de Libertad. Y hay otra que también que vi por aquí en Netflix, ya está viejita también, que me corregiste el nombre y ya se me volvió a olvidar, la de... ¿Réplicas? Bueno, terminé de ver Réplicas, está buena, también es viejita, es del 2019 o 20 más o menos, está muy interesante, un vato, bueno, un neuro no sé qué chingados, que logra extraer la información del cerebro y ponerla en un, literalmente en un disco duro, de alguna manera por llamarlo así, para después ponerlo en un robot, o bueno, en un literalmente un cerebro sintético. Ah. Así lo llamaban ellos, okay. Un cerebro sintético. Por ahí pues surge un accidente, muere toda su familia, así literalmente, y de ahí ya sabrán todo lo que pasa, ¿no? Está interesante cómo pues las personas pueden hacer por su familia muchas cosas, y más si tienen forma de hacerlo. O sea, está bien chingón, está buena. No es la mejor película de Keanu Reeves, pero pues bueno, es Keanu Reeves. No hay acción, no hay eso, pero está buena la trama. También está pues recomendada. Tiene un 7 para que, 7 de 10 para que palomee un rato. Y la otra es una película mexicana protagonizada por Ludwika Paleta y Liliana Fox. Y otros. Caminos paralelos, ¿no ves? Sí, Caminos paralelos. También es una trama muy fuerte, que dices, wow, qué chingados vas a hacer. Resulta que dos parejas totalmente desconocidas dan a luz en el mismo hospital a la misma hora, y el hospital se equivoca. Y les intercambia a los hijos, ¿no? Uno. Pues, ¿Hicieron serie de eso, Neto, de hecho? La verdad no sé, creo que sí. Yo hasta ahorita la descubrí, pues estoy descubriendo Netflix, güey. Está bien. Y resulta que uno de los hijos, uno de los niños, se enferma o tiene problemas con un riñón y necesita urgentemente un trasplante. Y ahí es donde se dan cuenta que no es de ellos. Porque no es compatible. Porque no son compatibles los papás, ¿no? Pues hacen exámenes y la chingada. Y encuentran ahí al otro niño y hacen ahí sus cosas. Está interesante porque llegan a un punto en que una de las familias dice, achis, ¿y por qué estoy batallando? Literalmente así lo entendí yo. ¿Y por qué estoy batallando yo con este si no es mi hijo? Llévate tu hijo enfermo y dame al mío, que está sano. Entonces, ay, cabrón, qué chinga, ¿qué haces? O sea, te pones a pensar como papá, dices, puta, güey, o sea, ¿cómo resuelves ese problema? Entonces, es un drama, no, está buena. Bueno, a mí me gustó. No sé si es remake de alguna otra película anterior o serie. Seguramente, pero está interesante, okay. Si le gustan las películas dramáticas, está bien. La verdad es que sí hay una parte donde dices, güey, qué desgraciados. Pero bueno, se las dejo ahí para que hasta ahí se las dejo para que no les lastime mucho. No spoilearla. Sí, para no spoilearles. Échense un clavadillo ahí a Netflix. Y véalas. Y si no, pues no las vean, no pasa nada. Nomás ahí. Rumbos paralelos se llama. Rumbos paralelos, ok. Ahí están. Muy bien. Ahí están esas recomendaciones. Muy bien, recomendaciones del Neto. Me gusta tu recomendación. La que dices, la segunda, creo que le hicieron serie y es algo similar, pero explotan otro tipo de cosas en la serie. Pero bueno, muy bien. Yo traigo un chisme tecnológico. A ver, suéltalo. ¿Samsung? El de Samsung, que Samsung banea. Empezó a luchar contra el mercado gris en México. Espera, déjame poner una bonita imagen. Oye, pero fíjate que no entiendo, güey. O sea, se supone que están baneando o están tratando de evitar el mercado gris. O sea, ¿qué es el mercado gris? Es una pendejada eso. O sea, es comprar los artículos, en este caso de Samsung, porque creo que Motorola ya lo hizo también. Comprar los artículos de Samsung con distribuidores no autorizados. Eso es lo que entiendo. O sea, es como si yo compro de repente 100 teléfonos y me dan precio de mayoreo y después yo los revendo un poquito más caro o así. No, haz de cuenta que, por ejemplo, pero fíjate que solo estás, hasta donde yo sé, solo lo estás haciendo en México, porque lo que dijeron, tú corrígeme aquí, Neto, porque tú sí le sabes este pedo, lo que dijeron es de que todo aparato que no cumpla con la NOM, así es, va a ser bloqueado. ¿Qué es la NOM, Neto? Por favor, ¿qué es la NOM? Es una norma oficial mexicana, no me acuerdo con el número, pero lo que dice esa norma es que tienes que cumplir con ciertos requisitos. Que pase pruebas eléctricas, pruebas de seguridad, pruebas de esto, pruebas de lo otro. O sea, y pues es una norma mexicana, así como las normas europeas y las normas acá de Estados Unidos. Básicamente son normas de seguridad y de calidad. O sea, básicamente. Y tienen su razón de ser, sí estoy de acuerdo que existan. O que, por ejemplo, algo bien sencillo, Neto, lo que tú me habías platicado la pasada, no sé, una plancha, güey. Tú me lo explicaste eso con una plancha. Que si la plancha cumple con la NOM de que, no sé, güey, de que esté conectada no sé cuántas horas y no se te va a quemar en la casa, porque si algún pendejo la conecta donde no debe ser, que no vaya a pasar algo mal. O sea, es ese tipo de cosas. Pasó mucho, mi papá me platicaba de que cuando empezó a abrir un poquito más el mercado entre Estados Unidos y México, sobre todo en épocas de López Portillo, López Mateos, alguno de esos, no, había gente que iba a Estados Unidos a comprarse una lavadora, por ejemplo, o un lo que sea, y eso, se lo traía. Así es. Y como la corriente eléctrica era más estable en Estados Unidos que en México, las variaciones quemaban el producto, entonces tenían que ajustarse a que la CFE era otra CFE en ese entonces, ¿verdad? Sí, ya está como que más. Está igual, lo peor, pero bueno. Es algo así como eso. Pero ya los productos los hacían para eso, ¿no? Para que aguantaran ya los niveles de carga y ese tipo de cosas. Ese es por un lado, pero por otro lado es que es el mercado gris. O sea, yo no sé, explíquenme. El comunicado es así. Samsung México, estamos comprometidos con la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones locales en cada uno de los países donde operamos. A partir del 11 de octubre comenzaremos a bloquear aquellos smartphones que provienen del mercado gris y que hayan sido activados a partir del 21 de septiembre del 2023. O sea, únicamente lo activaste, los que están activados después del 21 de septiembre. Ajá, o sea, si tú lo habías activado desde antes, pues ya chingaste. Pero si lo acabas de comprar prácticamente, ya te quedas sin celular. Uh-huh. Estos smartphones serán bloqueados. Para los usuarios de sus smartphones sean bloqueados, ofrecemos un cupón de descuento del 30% para que compres uno oficial. O sea, ahora sí, ¿qué es mercado gris? ¿Lo quieres decir tú o lo explicamos juntos? Como quieras, digo, al final de cuentas, el mercado gris es la mercancía que tú adquieres fuera de los distribuidores autorizados por, en este caso, el fabricante. Por Fayuca. Para acabar pronto es Fayuca. Eso es lo que no es entendible. Es que, pero siguen siendo producto original. Ajá, es original. Es, por ejemplo, o sea, no es si yo voy a Gringolandia y me... Bueno, ahorita para nosotros es muy sencillo decir ir a Gringolandia porque lo tenemos a 3 horas, ¿no? Voy a Gringolandia, me compro un celular desbloqueado y lo activo aquí con Telcel. Eso es mercado gris. Porque Samsung tiene un distribuidor en el país de México y no lo estoy comprando aquí, lo compré allá. Otro es, por ejemplo, si lo compras en Amazon, en AliExpress o en esos, que es una tienda oficial, pero no es la tienda oficial en México. Entonces, todos los celulares en México, además de que pagan impuestos por importación y lo que tú quieras, tienen esta NOM, porque ya todo lo que sea gringo tiene que pasar por esta inspección. Sí. Entonces, es muy cómodo comprar un teléfono desbloqueado para que no tenga todas las pendejadas de Telcel y de Movistar exacto. Que es como que la mitad del disco duro casi. Pero más que eso, que es una buena opción, normalmente lo hacemos porque es más barato. Exactamente. Claro. Mi teléfono anterior lo compré así, lo compré un modelo mundial, Xiaomi, nunca te acabes, y fue maravilloso. Pero son oficiales, eso es lo que... O sea, eso es lo que me causa así. Pero como que, ¿quién sí lo compra oficial, güey? O sea, porque también hay gente que va al mercadito y lo compra y puede ser calientito y lo que quieras. Sí, por ejemplo, si yo compré, con lo que querías plantear hace rato, si yo compro un teléfono en Movistar, Telcel, en la compañía que tú quieras, directamente con ellos que son distribuidores oficiales en México. Incluso Liverpool, otras tiendas como Coppel o cosas por el estilo. Esas son tiendas oficiales en México. Yo lo compro y yo te lo vendo. ahí no hay bronca. Yo ya pagué por impuestos y yo lo que saque contigo, pues es lo de menos. O sea, sí. O sea, los impuestos ya están pagados. Hasta el final de cuentas, eso es lo que es. Yo creo que este es el meollo del asunto. La paga de impuestos. Pero hay que ver quién lo está promoviendo. Bueno, perdón, termina. Sí. Para que no tengan problemas ahí de, es que yo compré un teléfono nuevo, que no lo compré en el distribuidor, pero me lo vendió un amigo. O sea, no hay ningún problema. O sea, si ese teléfono fue comprado en México con un distribuidor como Telcel, las marcas que ustedes quieran de telefonía, o en una empresa, iba a decir FAMSA, pero pues ya no existe, Coppel, cualquier tienda de este tipo, Liverpool, ahí no hay ningún problema, porque se supone que esos teléfonos que están llegando a esas tiendas ya pasaron por las revisiones necesarias para cumplir con las normas mexicanas de comercio. Pero si tú compras en algún otro país, como decía Kiki ahorita, tú lo compraste en un lugar donde pasaron las normas de ese país, no las normas mexicanas. Entonces eso es lo que están tratando de evitar. Por lo que comentaba Kiki hace rato, o lo que comentabas tú, en el caso de México y Estados Unidos, sí hay diferencias en la calidad eléctrica, por decir, por ejemplo. Entonces sí puedes tener riesgos de que te truene una pila cuando la estás cargando, de que si estás cargando y estás hablando con el teléfono, y que truene, pero eso es lo de menos. Una probabilidad. Eso sí, es sí, lo de menos. Yo la verdad yo veo que va más por la parte de los impuestos. Hay que ver quién está activando esta iniciativa, porque yo no creo que sea Samsung, sino más bien siento que el gobierno le dice, lo que sabes, siento que va más por ahí más que Samsung, porque pues es que, o sea, Samsung no le está perdiendo, o sea, ¿sabes? Porque lo estás comprando oficial, no en el país, pero lo estás comprando. Exactamente. O ya si lo compras usado, pues alguien ya lo compró antes y ya le pagó a Samsung, ¿sabes? O sea, no siento que vaya por ahí. Creo que también depende del mercado y aquí nomás estamos especulando. Pero, por ejemplo, alguien que está casado con el iPhone, con Telcel o con Movistar, ya lo tiene en plan. Entonces, cada que sale uno nuevo, lo renueva y paga un poquito más y le dan su plan y su plan y su plan. Entonces, ya está cautivo. Pero usualmente los usuarios Android o los usuarios, en este caso, de los Samsung o de otros, es más fácil que te dure un poquillo más, que lo saques sin plan. Y cuando ya no está dando el kilo el teléfono, pues ya compra uno nuevo. Y a veces hasta te toman el otro casi como que a cuenta, ¿no? Es como los Ferrari. Pues, ¿sí sabías que los Ferraris, tú no puedes comprar un Ferrari si no eres ya dueño de un Ferrari? ¿Y cómo compras el primero? Pues, como chingado le haces, pero, o sea, se lo compras a alguien más o lo que tú quieras, no, pero manches. A Ferrari no te vende un carro si tú no eres dueño ya de un Ferrari anteriormente. Nunca quise tener uno. Sí, no, Acabo que ni quería. Oye, yo espero que esos valgan, güey. Y el pedo del baneo es que el teléfono se bloquea y no puedes, o sea, te dice, haz un respaldo porque esto ya lo briquean prácticamente. Ya no puedes usarlo para nada. O sea, solo lo bloquean por email, güey. Solo te dicen que pueden. De la figurita, nada. Nada. Dice que solo puedes hacer llamadas de emergencia. Como pisapapeles, güey. Me parece una babosada. Hay formas, va a haber formas de recuperarlos, pero no es tan recomendable. Lo que yo recuerdo, porque ya tengo rato que no estoy metido en este mundillo de flashear los teléfonos, Samsung, particularmente Samsung, cuando tú le flasheabas o le cambiabas el firmware, el firmware va pegado con el email. O sea, tendrías que ponerle el email de otro teléfono para que funcionara. O sea, obviamente todo se puede en el mundo de las computadoras, pero lo que mucha gente va a hacer, que eso sí es posible, es clonar un teléfono a otro. Exactamente. Y eso va a ser más problema. Porque, o sea, quiero pensar que también que mucha gente compra en masa y entonces su negocio es eso. O sea, esas personas de que a lo mejor yo compro, como dices tú, lo pones en el mercado en la Fayuca y a lo mejor lo vendes más barato que lo que te lo vende Telcel. O gente que tiene su kiosco, no sé, que se trae cosas de Estados Unidos para revender acá. Sería muy difícil porque, pues, alguien, bueno, sí se puede. Pero es que hay más marcas, o sea, yo creo que aquí el tema es, por ejemplo, a los de a pie y a los que estamos buscando un modelo diferente, o sea, algo, ¿sabes que no estoy conforme con lo que vende Telcel, Movistar o el otro güey? creo que por ahí va. Hay diferencias, güey. O sea, por ejemplo. Pero el problema es que otras marcas también le están entrando. Ajá. En el mercado de Estados Unidos, muchos de los teléfonos son dual SIM. Sí. Y aquí en México los bloquean para que... O sea, el teléfono es el mismo, nomás que la bahía está bloqueada para que solamente sea unisim. Entonces, a mí, por ejemplo, sí me hubiera interesado comprar un teléfono en Estados Unidos, en Samsung, que sí tienen ciertas diferencias, a veces aunque sea el mismo modelo, de un país a otro. Un dual SIM, a mí me gustaría tener un dual SIM de Samsung. Pero es que en México no se permite. Antes... Los teléfonos venían bloqueados para que nada más los pudieras usar con la compañía que lo compras. De hecho, ajá, en la caja del celular trae un candadito. Si el candadito está abierto, significa que el teléfono está desbloqueado y lo puedes usar con cualquier compañía. Si viene el candadito cerrado, es una sticker, así. Si está cerrado, ¿sí?, quiere decir que viene bloqueado únicamente para esa compañía. Y ya se han hecho acuerdos para que tú digas, a ver, este ya es mío, me lo desbloqueas y te lo puede desbloquear la compañía. Sí. Pero bueno, eso es otro cantar. Aquí el punto es... que no está chido esto que está haciendo y que hay otras empresas que le están entrando, como dijo Neto, creo que Motorola también, y una más, y creo que Poco, ¿cómo se llaman esos? Poco, y hay unos que se llaman Poco. Que también parece que le va a entrar, entonces, pues a ver qué pasa, no sé, yo soy un fiel usuario de Xiaomi, y espero que ellos no vayan por esos rumbos, porque esos güeyes también son mundiales, entonces yo no creo, de hecho tiene una versión que se llama versión mundial, o sea, para que la venden en todos lados, que es compatible con no sé cuántas bandas de todo el mundo, precisamente. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Eso está muy interesante con ese tipo de teléfonos, güey. Porque no en todos los países usan las mismas bandas. Eso no, sí. Todos los teléfonos... Ponga si atención a eso. México, si tú tienes un teléfono mexicano y te vas a... No sé, no desconozco ahora sí que cada banda de cada país, pero te vas a Europa, generalmente no va a funcionar, güey. Porque no es la misma banda. Entonces esos teléfonos mundiales o esos teléfonos, por ejemplo, que tú compras en el... Es como si fuera la región 4, 1, 3 de los DVDs, güey. Entonces solamente funcionan en ciertos países. Pero si tú te vas fuera de esos países, ya tu teléfono no funcionó. Entonces tienes que andar buscando un teléfono allá, un plan que sí existen, si hay planes temporales y de hecho salen... Ya hay cosas más avanzadas, Neto. Hay el eSIM, pero bueno, ahorita no platicaremos de eso. Sí. Entonces, o haces llamadas por medio de Wi-Fi también. Así es. Entonces, yo creo, particularmente hablando, que no es la solución. No soy experto ni tengo todas las... Ahora sí que no tengo todos los pelos de la burra en la mano. Pero yo creo que pudiesen haber hecho una simple marca de agua, güey. Como Windows lo hace o como muchas otras empresas lo hacen. La marca de agua, este teléfono no es compatible, o sea, y que te esté en toda la pantalla, güey, o sea, que te esté bloqueando ahí toda la pantalla, hasta que lo cambies. No, yo soy un fan de Samsung, y ahorita tengo otro teléfono, no es para hacer publicidad, TCL, que también está muy bueno. Son buenos, ellos hacen hoteles también. Pero yo creo que no era así de dejarlos inservibles completamente. Qué bueno que les dejaron la opción de llamada de emergencia, pero creo que una marca de agua, una limitante de funciones, no sé, nada más así. Y el cupón está muy, muy atractivo, 30% en algunos teléfonos es bastante chido. Claro, en uno de gama alta de Samsung que te cuesta 40 mil pesos. Pues debería ser el cambio sin preguntar, güey. O sea, de que si ya tienes el aparato, pues el cambio por uno que sea de las mismas capacidades. Y ya. A la mejor dices, bueno, si lo que te interesa es recoger todos esos aparatos que no estén en el mercado, pues a lo mejor dices, bueno, el aparato que tú traigas, me lo traes y te entrego uno y me pagas el 30%. No te descuento el 30%. Pero ya no va a ser negocio para estos güeyes. Es que hay que ver quién está haciendo la iniciativa de esto, que estoy seguro que no es Samsung. Seguramente es un pedo del gobierno de que, quieres seguir viendo tus chingaderas aquí. O incluso, pues, por ejemplo, si el problema es los impuestos, te cambio tu teléfono que no es, que es del mercado gris, págame los impuestos locales de este teléfono. No, esto güey, va más allá, o sea, usualmente las empresas de este tamaño, obviamente sí quieren el dinero, pero quieren más conservar a los clientes. Entonces, el hacer esto, los estás, muchos van a brincar a otras marcas que no estén en ese pedo, Y sí, algo hay algo más de por medio. Yo estoy seguro que es más allá de los impuestos y de la compañía en sí. No sé si ahora México se está poniendo más fuerte con algunas leyes por ahí de que si algún aparato logra quemar, ya es que hubo un rato que unas tabletas de Samsung se quemaban, se calentaban y eso ya se incendiaban mucho, ya. Bueno, no, pero perdón, yo tengo una tableta Samsung y yo soy Samsung también, usuario Samsung también. Y así, pero mi teoría es esta, de que saquen un producto nuevo, no es compatible con la red eléctrica de México y se quema, los seguros a lo mejor no entran porque eso ya no es válido. Eso, entonces, es otro punto también. Entonces a lo mejor dice el gobierno, pues no va a permitir que se venda esto si voy a poner en riesgo la vida de la gente, ¿no? O sea, no sé. Otro punto importante es eso. Piensas demasiado bien de nuestro gobierno. ¿Qué? ¿Quién, yo? ¿Qué dijiste? Yo dije, sí, piensas demasiado bien de nuestro gobierno. No, yo pienso demasiado bien en las demandas, güey, de que no van a querer nadie meter el fuego por un alguien porque compró algo que no debió haber comprado. Y las empresas van a... Imagínate todas las demandas que puede recibir alguien porque, yo compré esto de Samsung. Samsung va a decir, no, es que tú no debes de comprar eso porque no estaba listo para la red eléctrica de México. Eso se me hace más plausible. Es que, pero también otro punto importante es esa parte de las garantías, güey. ¿A quién le reclamas cuando lo compras en el mercado gris? Ese es un riesgo que ya sabes que tienes que correr. Así es, pero también va por ahí. Puedes hablar al 800 o cual chat o lo que sea, y tengo esta bronca, y te van a atender y te van a hacer algo. O sea, si está dentro de garantía, pues te lo van a hacer. Es que incluso es que ese es el detalle, güey. Las garantías no son válidas porque tú cambias las condiciones para las que fueron diseñados. Por eso la NOM mexicana o la NOM estadounidense o la europea, como no estás así, usándolo bajo las condiciones en las que fueron probados, la garantía no va a aplicar. Es que, bueno, yo creo que incluso hasta puede ser algo de Telcel o de las telefónicas, ¿no? Ya no estamos viendo teléfonos porque los están comprando por internet o los están comprando, ¿sabes? O sea, hasta ni siquiera del gobierno, sino más bien las telefónicas ahí presionando al gobierno para que haga esto. Siento que a lo mejor incluso puede ser por ahí. Pero bueno, el chiste de esto, por las razones que se puso muy candente esto en redes sociales, si usted tiene un Samsung, háganoslo saber. Si usted se lo bloquearon, háganoslo saber. Y pues hay que tener cuidado con qué compañías está sucediendo esto. Esperemos que no, que otras compañías no hagan esto mismo. Porque al final el que se ve perjudicado es el cliente o el usuario, nosotros. Y al final nosotros somos los que hacemos las grandes a las empresas, ¿no? Con nuestro dinero. Entonces vamos a ver cómo le va a Samsung con esto. Pero bueno. Pero si eso pone un antecedente, es muy seguro que alguien más le siga. Y ya, pues ganan todos los de arriba. Siempre va a ganar donde va el dinero. Nunca gano yo. Sí. No, pues no. Bueno. Del interés del capital, siempre. Nah, bueno, está bien. Y creo que traes una más, ¿no, tú, Mephisto? Sí. Bueno, no es chisme, pero volviendo a las recomendaciones. Una recomendación y una no recomendación. La recomendación es esta serie que también, si usted no ha visto series de terror, le recomiendo mucho Misa de Medianoche. Es serie, pensé que era película. Es una serie de una temporada, es una miniserie, tiene principio y final. Okay. Por lo mismo de que es una serie, está magistralmente dirigida por este vato, se me olvidó su nombre, pero es un directorazo, un gran escritor, ama el terror. Él se aventó la secuela de El Resplandor, de Doctor Sleep. Y tiene otra también ahí de Netflix, también de terror. Si usted busca Midnight Mass, va a ver ahí quién es. Está muy interesante porque haz de cuenta que es una isla donde pues, obviamente ocupas un ferry para entrar, para salir. Entonces hace que todo el pueblo sea muy recluido, muy chiquito, muy así. Y empiezan a pasar cosas pues fuera de lo normal, ¿no? Y tiene que ver también con una iglesia, obviamente, por eso el título. Y de un padre ya grande va de viaje a hacer misiones, pero regresa un padre joven. Dijo, no, es que me encargó a mí la iglesia y sabe qué, pero empiezan a pasar cosas muy raras. Y esto tiene también mucho que ver, y es lo que más me encantó, no les voy a spoilear nada, pero hay una referencia mucho en lo de la sangre de Cristo y la vida nueva y todo eso, que mezclan cosas de terror y de la iglesia de una forma muy inteligente, y muy padre. Yo durante, después de la primaria, secundaria y prepa, estuve en una escuela, un colegio católico, y ahí se me fue la fe, porque me hicieron pensar mucho, y todas las misas que pasan ahí, o sea, pues me acordé de pues ya te las sabes casi de memoria, ¿no? Uh-huh. Pero todo lo que pasa ahí está muy padre y tienen muchos giros de tuerca, los personajes están bien chidos, incluso si no te gusta el terror, te va a gustar. Entonces, yo sí te recomiendo que la veas, donde tú veas que está bajando el volumen a las cosas, nomás baja el volumen a la tele para que no te asustes y ya, date. Pero yo creo que sobre todo tú, Kike, sí, ojalá te animes a verla. Ok. No te prometo nada. No te prometo nada porque tengo demasiado backlog, pero demasiado backlog de cosas que no... Güey, no vi ni la de, no vi ni la de Batman, güey. Pero bueno, ¿por qué estás haciendo esto, Neto? ¿Qué significa esto? Perdón, estaba en el mood. Lo voy a apuntar con mi máquina de escribir. Invisible, invisible, jefe Gorgory. Claro que la voy a ver. No, pero que los meca escuchas sí entiendan esta recomendación. Ya saben yo que yo soy bien gallina para esas cosas, pero si a ustedes les gusta ese pedo de asustarse y demás, que estamos en el Spooky Season, como diría Coloso, pues aprovechen. Anímate. Anímate. Y la que sí no les recomiendo para nada es... Y hasta tanto así que se me olvidó hablar de esto la semana pasada. La de los Indestructibles 4, The Expendables 4. Ya te había dicho, güey, que la sacaron a los dos días de que la pusieron en el cine, güey. ¿En serio? Casi. Amigo, la estoy bajando en este momento. Bueno, la bajé hace rato, la quiero ver. Es la que menos dinero recaudó. En el póster hay un spoiler ahí que no te das cuenta hasta que ya es muy demasiado tarde. Salen buenos actores, o sea, regresa Statham, regresa Stallone, regresa Jet Li, Iván Drago, Drogroom o como se llame, Megan Fox, híjole, yo pensé que ya se había recuperado de ser mala actriz a ser buena actriz, pero aquí hay una actuación horrible. Andy García, güey, no puede salvar esta película. Andy García no, como que hasta les da hueva ya hacerla. Hay unos efectos bien obvios de que están en un estudio en una pantalla verde o azul. Está muy mal el chrome hecho. Sí está de que hay balazos, ya hay explosiones, y hay persecuciones y están cosas muy padres. No sé si se acuerdan, en la 3 sale un personaje de Antonio Banderas, Galo, y aquí sale su hijo. Okay. Que también está igual de cagado. O sea, si los personajes están padres y así le echan ganas, la historia está demasiado absurda. Llega un momento en que dices, pues esto de qué se trata, no va de nada. No, o sea, digo, sí vas a ver balazos, vas a ver sangre, vas a ver cosas así. Hay algo que pasa ahí que me recordó una película de... No, es que si te digo, pues también te la spoileo. Pero véala bajo su propio riesgo. Es bien divertido ver a Stallone, es bien divertido ver a todos sus vatos parteando madres, pero no espere. Los Destructibles, la mejor fue la 2. Esa es como que la de top pick, es como debieron de haber sido todas. La 3 me gustó mucho por Mel Gibson. La 1, pues porque fue la reunión. La primera, ¿no? Sí, exacto. La veré como quiera y ya te diré aquí. Pues no espero nada de esta película, espero que no sea como el meme de Dewey, no espero nada, como quiera me decepciona. Oye, sí, a mí sí me decepcionó, dime. Dice, por ahí llegó la Sorcerer Z, saludos al buen Sorcerer. También salió Jorge Adrián Cruz hace ratillo, lo saludé. Y también la gente de la Fanime Bo pregunta que si no pasa como, ahorita que estás hablando de la de terror, no pasa como El Exorcista Creyentes. Ahora con evangelistas y magia vudú. Dicen que echaron a perder la del Exorcista con esto. Sí, yo no la he visto, pero los reviews que he visto de gente que le sabe a este pedo, sí dicen que no, que es mala. Es mala. Y yo creo que incluso el mismo director de la primera del Exorcista, William Friedkin, cuando iban a hacer la 2, dice que él dijo en una entrevista que le mandó una carta como de puño y letra de 3-4 páginas por los dos lados, con razones para el director ese que no hiciera secuela, para qué la hace, y aún así la hicieron, dijo, yo nunca vi ni la 2 ni la 3 ni la ninguna, porque pues para qué, yo ya hice mi visión y así. Y sí, pues ninguna le ha llegado al original. Uh-huh. Exacto. Incluso había uno muy interesante que era la precuela, que era cuando el padre de la primera se era joven y se entregó en la primera película mencionan de que ya había hecho varios exorcismos y que en uno se tardó días. Y hay una precuela donde sale ese exorcismo que se tardó días. Que igual no la supieron ejecutar chido. Pero bueno, no creo ir a verla El Exorcista esta por lo mismo. Tengo las idas de cine contadas y los permisos bien atinados. Acabamos de ir a ver Paw Patrol el lunes. Nosotros también. Y mi niño le gustó y la niña me dijo, papá, es lo mismo que la 1, nada más cambiaron de cachorro. Y yo, sí. Sí, sí, ahora, ya estás aprendiendo cómo funciona esto. Les dije. Está chida, estuvo padre, buena música, buena animación, exacto. Buena todo. Está bien hecha, está bonito el mensaje y funciona para lo que hace. Sí, ¿no? Exacto. Vender juguetes, y hasta te lo dice la película. Sí. Ni modo, papá, ya se chingó. Sí, exactamente. Sí, aprovechamos de que los niños están de vacaciones esta semana y la fuimos a ver el lunes a las 11 de la mañana. Éramos los únicos en la sala. Estuvo bien padre. Oye, dice Life Anime Bo de la película de Expendables. Dice, salen buenos actores que pelean como 5 minutos dos veces en Los Indestructibles. Y también es más una película del transportador, dice. Igual la Fox sale sin sostén toda la película. Dice. Sí, pero ya está bien operada, ¿no? Ya está, ya ni se parece. Sí, no, de hecho a mí se me hacía muy guapa en Transformers. Ajá. Y después ya era diferente, ya tenía otra nariz, otra chichis, otra todo y ya. No, todavía en la de, ¿cómo se llama la otra? Donde era una demonio. No. ¿Jennifer's Body? Sí, esa no estaba todavía operada. ¿No también salió en la de los Duques de Hazzard? No. ¿No? ¿No era esa? No, esa ahí salió. Okay. Ay, no. En el remake que hicieron, ajá, la película del Duke de Hazard, si mi memoria no me falla, era una modelo, güey. Ok. Está bien. Nomás era pregunta. Ay, no me acuerdo, no, pero no fue ella, güey. Pero fíjate, o sea, una película que vi en Netflix era Hasta que la muerte, Till Death, algo así, Hasta que la muerte nos separe, algo así, de Megan Fox. Actúa muy bien. De hecho, toda la película está sobre sus hombros. Y es un thriller de así, de que pasen un día, ya la había recomendado aquí. Yo dije, esta mujer sabe actuar, está bien chido. Y pues hasta dije, pues tengo fe, pero pues no, olvídenlo. Bueno, está bien. Muy bien. ¿Algo más que traigan, muchachos? ¿Alguna recomendación? ¿Algo más? Si no, para pasarnos al tema de la semana, porque llevamos una hora 20. Hubo un trailer que se estrenó, güey, también, pero no sé cuál fue. La de Percy Jackson. Sí, Percy Jackson. Que es la 3, ¿no? No, esta es una serie, güey. Así que yo recuerdo va a ser una serie. Básicamente, lo que yo vi en el tráiler es la primera película, güey, pero con actores nuevos. Se ven más jóvenes. Y los dioses del Olimpo. Es sí, una serie que va a estrenar el 20 de diciembre. Así es. Digo, a mí me gustaron las películas, las dos películas de Percy Jackson, faltó la tercera. Son 5 libros, creo, según yo, y a mí también me gustaron. Gustaron. La segunda buena. Sí estuvo medio feyona, pero... Jorge Cruz nos dice que Jessica Simpson es la que salió en Duques de Hazard. Exactamente. Gracias. me gustan estas historias, para mí parecer me gustan. A mí me llaman la atención. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Ojalá le den presupuesto, que sea otro mundillo al cual acudir, o sea, que sea otro Harry Potter, otro, ¿sabes? O sea, otro mundillo así, otro universo, pues. Otro Narnia, otro La Historia Sin Fin. Pero, el detalle es que las dejan incompletas, güey. Ese es el pedo, es lo que más me caga. Pues a ver qué pasa, pues va a ser serie y sale en diciembre, entonces para que estemos ahí al pendiente, seguramente la voy a ver y aquí lo estamos platicando. Oye, el último comentario de la Fanny Mebo de la acerca de Megan Fox, de que salió en varias películas tipo B, como esa de la de La Casa en el Hielo, o peleando en África con un documental de la selva, pero siempre salía más tapada de eso, como como de árabe. Ok. Pero sí. Está bien. Pero sí, yo creo que en películas baratas es donde mejor actúa. Independientes. Películas independientes, no podríamos decir que baratas, pues independientes. Perdón, B-movies. Sí, B-movies. Sí, muchos actores hacen muy buenos papeles ahí en este tipo de películas y cuando llegan a Hollywood, o incluso ya pues, estando en Hollywood. Pues hasta sí le pasó. Es que también yo creo que la gente abusa de sexualizarla. Porque sí. Pues que se dio a conocer, sí. Pues el tema. Debió haber pues como sí, cambiado algunas cosas, pero bueno. Ya está muy grande y eso ya es difícil. O sea, ya. O sea, Scarlett Johansson también la ha sexualizado bastante y tiene muchísimo talento y la saben utilizar de otras formas. Es muy diferente, sí, claro. O sea. Porque ella sabe. No sé si. La Megan Fox agarra cualquier papel que le dan. Porque. O sea, tú ves el guión y ves lo que te piden, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, el punto es de que mujeres en Hollywood que las muestran así con sus atributos y todo eso, y que muestran su talento también y no dependen de ser explotadas. Pues ahí está. Pues sí. Ahora sí. Muy bien. Vámonos al tema de la semana. Venía yo manejando. Venía yo pensando. Lo bueno es que no venías cavitando. No, cavitando no. Venía cavilando, pensando. Diciendo, ¿de qué chingado vamos a hablar? Porque el episodio anterior no hablamos de nada. Y siento que les debíamos un tema. Entonces, ¿de qué podemos hablar? Entonces dije, venía escuchando que alguien estaba. Que en un lugar que iba a llover, que no querían que lloviera para que pasara un evento. Y le dije, güey, aquí en Monterrey no surge la lluvia. Qué bueno que está lloviendo y que llovió. A ver si las presas agarraron agüita. Y que fueron a correr a enterrar un cuchillo en la tierra para que no lloviera. Entonces dije, güey, ¿cómo la gente? Para que sí llueva. Bueno, así venía escuchando yo en el radio, ¿no? De que alguien hizo eso. Entonces dije como que, ¿por qué los humanos hacemos esto si sabemos que la lluvia es un... es un fenómeno meteorológico que no podemos controlar? O sea, si lo pudiéramos controlar ya tendríamos lluvia aquí que nos surge el agua y o la quitaríamos de lugares donde se causan inundaciones, tsunamis, etcétera, ¿no? Entonces así como que ¿por qué el humano hace estas cosas si conocemos y tenemos bases científicas para saber que sí, que no puede suceder? Pero aún así lo hacemos por creencia, por no sé, rituales. Ritual, idiosincrasia, costumbre, usos y costumbres. Somos un país de usos y costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar, de a ver qué usos y costumbres ustedes recuerdan que se usen y que pues a ustedes les haya funcionado o por qué lo hacen, o no sé. Y no tiene que ser algo tan de usos y costumbres. Por ejemplo, voy a desmitificar. Es más, voy a empezar con ese. Voy a desmitificar. Desmitificar. Sí, mira, ahora sí supe mis palabras. Desmitificar este pedo de que en los 80s, 90s, en tu consola NES, en tu Nintendo, cuando un juego no jalaba, le soplabas al chingado cartucho para supuestamente que funcionara, cuando eso en realidad no tiene que ver. De hecho, lo daña. Exactamente, sí. De hecho, lo daña. ¿Por qué? Porque ahora que de grande, déjame poner una bonita imagen. Ahora de grande. Que pude desconectar y más bien desarmar uno de estos, ya sé cómo funcionan esas chingaderas. O sea, el diseño del NES en América es muy diferente al diseño del Famicom en Japón. En Japón entraba de forma vertical, así, tal cual como en el Super Nintendo, y aquí no, porque se querían alejar del concepto de consola y lo vendían como... Luego hacemos un especial del NES. Como un sistema de entretenimiento. De hecho, por eso se llama Nintendo Entertainment System. No lo querían vender como consola por toda la desmadre que había hecho Atari. Bueno, el punto es que al hacer eso cambiaron la forma en que hacía conexión los pines. Exactamente. En realidad, trae una peineta que, o sea, el cartucho entra de forma horizontal y luego tienes que bajarlo para que haga contacto con una peineta que hace... Tiene esta como curva porque el contacto sí es vertical, pues. Entonces nomás lo cambiaron. Esa peineta con el tiempo se va venciendo, se va abriendo y no hace bien contacto. Y lo que pasa es que hay que abrirlo, volver a enderezar la peineta o cambiarla y ya con eso lo arreglas. Y no tiene nada que ver con que lo soplamos. Uno lo soplamos y mágicamente pensaba, güey, yo el mío, además de soplarlo, lo tenía que tener con la tapa abierta porque en cuanto cerraba la tapa dejaba de jalar. Pero esto es porque estaba floja la pimienta. Exactamente. Que claro, había gente que tenía los cartuchos enmierdados, ¿verdad? O sea, también. La soplada y jalaba. También. Pero bueno, o la gente que le metía con el cotonete de alcohol, con el hisopo, tenía alcohol y se llevaba todo el pinche, la cobertura de cera que llevan las placas de circuitos, y pues hacía todo el pinche corterío de ahí, de chingada. Pero bueno, ese sí era muy, muy, muy, ¿cómo decirlo? Común ver que la gente hiciera esa práctica de sopletearlos en cualquier sistema que llevara un dispositivo. O sea, a mí me tocó ver todavía que había gente que en los sistemas como el Xbox, el original, eso que ya llevan en DVDs, de que le abrían la compuertita y le sopleteaban. O sea, hijo, está bueno. Pues, da lástima. Ternuritas. Sí, ternuritas, exactamente. Pero bueno, en el caso de un disco óptico, pudiese ser que sí funcionara, pero pues, más que supletearle al aparato, limpia el pinche disco, ¿verdad? Oye, pero bueno. Ayúdenme a aclarar eso porque ahorita se me vino como que una memoria desbloqueada. Nintendo vendía cartuchos supuestamente para limpiar. Sí. Pero limpiaba, no era un fraude, o alineaba las cosas, o qué hacía. Era un cartucho, pero en vez de traer la tarjeta electrónica, traía como una especie de... un cepillito. Pues era como una fibra. Ándale, exacto, como una fibra a algo que le ponías un líquido que limpiaba la peineta internamente. O sea, lo tenías que meter y sacar varias veces para limpiar las terminales. Sí, y ya. Exactamente. De hecho, también había de esos para limpiar las consolas de CDs, o sea, CDs y DVDs, que era en un lado, haz cuenta que estabas viendo el CD en el círculo, y en un lado venía un cepillito y en otro lado una esponjita. Sí. Por decirlo de una manera, y al lado de la esponjita le ponías un liquidito. Ahí por arriba, metías, ponías el disco y limpiaba. Dicen que limpiaba, pero bueno. No, eso bueno, si lo hacías mal, te rayaba el disco horrible. No, porque te raya el lente, güey. El láser. El lente, o sea, el láser, lo que limpiaba era el lente. Era un disco con unas fibras, pues. Entonces lo metías y supuestamente. Ok, yo pensé que era para tú limpiar tus vidrios, tus discos que estaban rayados. No, era para limpiar el aparato, pues. El, no, el, no, no, es el una estéreo. De hecho, yo tenía ese el skip disc, le llamaban. El disc doctor, perdón. El disc el que tú dices era para disc pulir doctor. Para pulir discos. Pulías el disc, pero era una chinga, güey. Tienes que darle bien machín la lija y luego con otra lija manual a pulirlo porque te dejaba todo el disco rayado, como pues, sí, estaba pues, puliendo, sí. No estaba rebajando el disco. Entonces con la otra ibas puliendo. Entonces si nada más lo lijabas, pues no, pues servía el pinche disco. Tenías que darle una pulida machín, güey. Pero hasta entonces, que te sangraban las manos casi, güey. Literalmente, güey. Tenía que quedar el disco como espejo nuevamente. Pues la raza nomás. O sea, no le ponía tanta dedicación ni tanto cariño a eso. O sea, realmente ese funcionaba cuando el disco tenía mucha información importante y lo único que te diera para que la rescataras, güey. O sea, poderlo leer una vez más y ya. Sí, ya, uno o dos veces más. Los discos, o sea, los lectores de CDs de computadora aguantaban más que los de música. Se aguantaba un poquillo más ahí lo sí, de doble capa. Generalmente los de computadora tienen más capacidad porque puede el láser era más potente. Era más potente, exactamente. Tienen más de dónde sacar corriente, güey, que en un carro, por ejemplo. Pues bueno. Aquí pues le dabas y ya listo. Pero bueno, ese mito. ¿Cómo era? Ese ritual de limpieza de cartuchos. No, porque de raza que lo soplaba, le pegaba a Nintendo y luego le bajaba muy dos, tres veces a la cosa a ver si jalaba y pues no. Y creo que eso también es herencia de cuando teníamos las betas y las VHS, había un cassette limpiador también. Pero ese sí tenía razón de ser. Sí, porque limpiaba tus cabezas. Exactamente. Sí. Que se llenaban de polvo. Sí, exacto. Así es. Pero bueno. ¿Qué otro mito traen por ahí? A ver, algún ejemplo. Hay uno similar, güey, que a lo mejor ustedes recordarán. Que era el de meter las pinches pilas al congelador. Para que se recargaran, güey. O la otra. Calentarlas. También era calentarlas en la estufa, güey. Para que se recargaran. No lo haga. No, definitivamente no lo haga, güey. A mí lo que sí me funciona cuando ya están del control remoto, del doble A, de que ya están, que ocupan muy poco voltaje para que funcione tu control remoto, es que la sacas y le das un poquillo de fricción, pues sí, sí llegan a funcionar, pero no es porque las estás calentando, es porque estás ahí va el asunto. Estimulando la carga, ¿no? Lo del congelador, yo no le veo sentido, en mi experiencia, conocimiento, lo que sea, no le veo sentido porque ¿qué es lo que haces cuando estás bajándole la temperatura a algo? Estás impidiendo o estás haciendo que el movimiento de las moléculas sea más lento, limitado. Y cuando lo calientas es el contrario, lo estás excitando. Entonces es lógico pensar que si calientas una batería, se excite, pueda darte un poquito más de batería cuando está caliente todavía. Ya que se enfría, pues ya, valió madre. De hecho había otro de ponerlas al sol. O sea, bueno, calentarlas, no la caliente la estufa nunca, esas cosas pueden tronar. O ponerlas al sol. El congelador no. Pero me desbloqueaste un recuerdo. Y era, ¿te acuerdas las tarjetas? La Datel. Sí, para el teléfono, sí. Esas era de que supuestamente la metías al congelador para que el saldo te durara más. Es la primera vez que escucho eso, güey. ¿En serio? Sí. No, bueno, ¿sabes qué? Es que a las primeras eran de chip y después ya fueron de celdas que se iban quemando. Entonces a lo mejor las de chip pudiera tener algo de sentido, pero no. No creo que tenga sentido. No. Porque el chip es un número. Al contrario, la metes al congelador, se enfría, la sacas, la humedad del ambiente se condensa en el chip y chinga. Exacto. Es el momento de meterle corriente. Pero sí conocí a estas personas que lo hacían. Y estoy seguro que era un placebo, ¿no? Claro. Otra falacia. Muy bien. ¿Tú, Mephisto, traes otro? ¿Cuánta gente se habrá muerto de pinche veneno de ácido de las baterías por calentar en la sartén, güey? No mames. Diga, lo peor es que generalmente eso lo hacían, porque en ese entonces, cuando yo vi esa práctica y cuando me enseñaron esa práctica, las baterías no eran de níquel cadmio, eran de carbono. Eran las baterías, no es comercial, pero son las Rayovac, las Gato Negro, Eran Everready, las del gatillo. Everready, las Duracell, las Energizer que salieron después, esas ya eran de níquel cadmio, incluso algunas traían un poquito de plomo. Pues sí funcionaba así de esa manera porque traían una combinación de un ácido con un metal. Entonces ahí con al calentarlo pues funcionaba o hacía que la reacción se propiciara, vendría siendo un catalizador el calor y te diera más batería, pero en ese entonces las baterías eran de carbón, pues, o sea, desechables completamente. Pero bueno, ayer qué traes, fíjate lo que estaba diciendo antes de entrar al aire, eso de la limpia del huevo, de los bebés, incluso también de las personas. Eso no veo yo así como que un fundamento científico ni nada, salvo que a lo mejor por estar distrayendo al niño, lo que sea, porque para la gente que no es de México y que está escuchando esto, después de si un niño está chillando y no lo puedes callar con nada, tú le pasas un huevo por todo el cuerpo, después rompes el huevo, lo pones en un vaso con agua abajo de la cama y te esperas al día siguiente, y según el color y lo que pase es el diagnóstico del niño. Si está de que, si salió negro es porque el niño tenía el chamuco adentro y lo exorcizaste a la verga. Bueno, no es cierto, es otra cosa, pero estaba de malas vibras, de malas energías. Si sale como que de un lado a un izquierdo es porque el vato a lo mejor estaba de mal humor, pero si sale con una capita blanca arriba que es, obviamente son etapas de descomposición del huevo, ¿verdad? Pero este, si está con la capita arriba es porque tenía acidez estomacal y o se curó milagrosamente o hay que llevarlo al médico. Es que ahí te va, esto es tan... Bienvenidos a México, señores. Esto está tan... no sé cómo decirlo, tan arraigado, que lo que tú dijiste es diferente de la versión que yo me sé. Exacto. Porque la que yo me sé es que la barrida de huevo es para quitarte las malas vibras o las malas energías. O el mal de ojo que te puede afectar para muchas cosas, no solo para que no lo se pueda dormir el niño, o la gente que le duele mucho la cabeza, o justamente que no pueden dormir, es porque... algo, traes una mala vibra que alguien te pegó o el mal de ojo, etcétera. Entonces lo barren con el huevo y lo ponen en ese, pero yo no sabía que lo tenías que poner abajo de la cama, o sea, nomás se lo ponían. Y al rato ya veías si salía espuma, si cambiaba de color, si se cocía el huevo, supuestamente se cose el huevo, etcétera, ¿no? Pero lo quieras o no, a mí me lo hicieron y dice mi mamá que funcionó y a mi hijo se lo han hecho 2-3 veces. Funciona. Y le ha funcionado, güey, es lo que te puedo decir. Pero sí, funciona porque en realidad te la venden de que no, es que el huevo es un embrión y pues tiene energías y te cacha y todo eso. Es que, o simplemente te está relajando, güey. Te está distrayendo. No sé, te voy a ser sincero, no tengo un fundamento científico. No. Pero por cuestiones energéticas pudiese tener una explicación. ¿Cuál? Es cierto, todo objeto tiene una frecuencia de vibración, una energía, y que puede ser compatible con otras o no. Simple, güey. Así como cuando te cae mal alguien y no sabes por qué, pues no son compatibles, punto. Pero hay energías que pueden afectarte a tu estado de ánimo y todo el asunto. O sea, eso es cierto. Incluso los colores y la música, los olores, etc. Lo que yo tengo como fundamento de eso es la parte energética. Y un huevo sí puede absorber la energía que te está dañando, por decirlo así. A mí me ha tocado ver, o sea, sobre todo cuando son... pues el huevo tiene que ser fresco, no necesariamente del refrigerador, pero fresco. Y lo que haces es pasar el huevo varias veces por todo el cuerpo mientras vas rezando un Ave María o no sé qué, digo, la verdad es que nunca lo he hecho yo personalmente, pero yo voy a que el huevo se calienta, güey, o sea, pero puede ser provocado por el mismo calor de la mano, güey. Exacto. Pues lo vacías al vaso con agua y dependiendo de qué tantas hebras blancas se forman, es que tanta energía negativa traía el niño en este caso. No sé si esa sea una explicación válida o no. O un efecto placebo, o no sé, sí, pero... Pero te puedo asegurar, a mi hijo, cada que lo sacábamos de paseo a algún lado, y llegaba y era un martirio, le pasabas el pinche huevo y se acabó. Y todavía es fecha que de repente anda así, le pasa el huevo, ¡pum! O sea, milagroso. Y de hecho hay una variante que esa me la dijo mi suegra, güey. A ver. El huevo es para absorber esa energía. Pero me decía mi suegra que si tú puedes usar cualquier objeto para hacer eso. Incluso dice, si usas un chile, el chile, la idea de hacerle la barrida con el chile es para regresarle esa mala vibra a la persona. ¡Hala! Entonces, dependiendo de qué chile era qué tan fuerte le regresabas la... Un chile ancho. No, pues un habanero, güey, de jodido. Por eso dicen de que cuando alguien hace una salsa y queda muy picosa, cada le hiciste enojada. Sí, puede ser. Las vibras que traes, güey. Oye, eso de barrer, también me lo sé, que te barren con pirul. Sí, también. Para quitar las malas energías. Pero te barren a ti, un chamán, y te barre la sombra, güey. Sí. Ahora, un pequeño disclaimer aquí a todos los que estén escuchando y viendo. O sea, todas las creencias son válidas y lo que ustedes más. Aquí no venimos adelante a decirle. Ajá. Yo tenía principios, yo sé de casi de que me voy a vivir en Zacatecas y que estén los adoquines de cuadritos en todas partes y que yo no quería pisar las líneas y nomás quería pisar así. porque si no, yo sentía que no estaba caminando bien. O sea, son pendejadas de uno, son creencias. Ándale, que eso. A mí me da paz hacer eso. Si usted le cree que el huevo le ayuda al bebé, si tú eres... También más estamos diciendo aquí de que pues, no tiene sentido que jale. ¿Okay? No hallamos. Pues, usted sea feliz y haga sus rituales que a usted le sirvan. Exactamente. Y... No venimos a juzgar a nadie. Usted clave el cuchillo para que llueva o no llueva, porque ese cuchillo le está haciendo caso al universo. O ponga su gallina, ponga la gallina en el campo del contrincante para que no ganen, güey, etcétera, así como le pasó a los Rayados y los Palestinos. Oye, eso del susto, para el susto también había una cosa, que de hecho vas al mercado y lo compras, güey. Le dices, me da piedra lumbre. Sí, piedra lumbre. Y que con alumbre, eso también... Es piedra alumbre. Ese pedo. También barres a la persona para cuando te asustan. Barres a la persona y luego esa cosa, güey, la tienes que poner en el comal. Y esa piedra cambia de forma, güey. Digo porque a mí me lo hicieron cuando me mordió un perro debajo de la nalga. Me barrieron con ese. Primero me dieron pan, güey, a mí. Para el susto. Los que saben, yo no soy amante del pan, güey. O sea, para que me guste un pan, tiene que... Es más, güey, no me gusta ni el pan de muertos, así te la pongo. Es pan y aparte también agua con sal. Ah, ándale. El agua con sal te la creo, pero el pan que te va a elevar el azúcar, güey, pues lo que quieres es como que... bajarle el azúcar a la persona, güey. Ahí me tienes comiendo pan, güey. Es un bolillo, ¿no? Masa blanca, güey, harina blanca, más cabrón te sube el azúcar, pero bueno. Es diferente que una dona de chocolate, güey. Pues... bueno, sí. A mí se me hace que es nomás para que tu cuerpo... Porque estés masticando, haciendo algo y se te olvide. Pues, sí, exacto. A mí cuando me mordieron, me pusieron la piedra alumbre y me pusieron a comer pan. Y no creo que ninguna de las dos cosas me haya funcionado. O sea, no me gusta el pan en general, no me gusta ni el de muerto. Entonces, sí, como que, pues no entiendo ese pedo. Solo que ocupa para hacer un abrazo. Exacto, exactamente. Un poco de amor. Esa de la piedra alumbre está con madre, ¿sabes? Pero... Si yo mal no recuerdo, esas piedras traen azufre. Y cuando las calientas, hacen ese chispado, o sea, chispas. Entonces, dependiendo de qué tan caliente y todo, pues son los colores que brincan, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, son creencias, no sé, a mí nunca me ha tocado. Exacto, eso. Exacto, sí. Me dio mucha risa lo que dijeron acá en el chat. Nada como masticar las piedras. Yo me comí una, güey. Nada como masticar. ¿En serio, güey? Sí, Neto ya lo platicó aquí, que una pila de reloj. Sí, así como mastiqué vidrio, me tragué una pila de reloj. Pero la cagaste, yo creo, ¿no? Me gustaba ponerme... De hecho, una vez me traía frenos y me puse una pila, güey, de 9 volts, a ver qué se sentía, güey. Pues, todas las pinches ligas quemadas, güey, donde... Yo me acuerdo... Hizo corto la pinche pila de 9 volts, me la puse y pues la saliva y todo. Y se calentó el pinche fierrito y quemó las ligas, ¿no? pero sí, una pila estaba más chiquito. Me gustaba traer pilas en la boca, güey, no sé por qué. Y estaba acostado de cabeza, o sea, con la cabeza hacia abajo y jugando con la pila. Y de repente se me fue, pasé la pinche pila. Y yo nunca supe si salió o no salió, pero... Me hace que por eso tiene superpoderes de inteligencia, Neto. pues escucha, no trague pilas. No trague pilas. Oye, rápido, ahí en el chat dice, qué raro suena pasarse el huevo por todo el cuerpo, dice la FN y me voy, saludos. Y es más complicado, es el huevo, uno, no los dos. Es uno. Es uno nada más. Y dice Sorcer. Y es un bebé. No mames. Ya. No, es un huevo de salchicha. Ya basta. No, de gallina. Nos van a banear, güey, nos van a banear. A ver, dice Sorcerer, lo de cargar moneditas de la suerte en el bolsillo, normalmente centavos de dólar o moneda extranjera. Oye, sí, vendían las monedas que supuestamente era un yen japonés, que obviamente no era un yen, pero era esta moneda que tenía un agujero. En Gringolandia es el penny de la suerte, el centavo de la suerte, entonces. O el billete de $2 también se le considera Yo tengo un billete de $1 que lo doblé en forma de camisetita. Y tengo un billete de $2 que lo doblé en forma de Illuminati. Y llevan años en la cartera y... Y nomás no dan. Y pues nomás están ahí. Eso sí, ese dinero ya vale más que cuando estaba ahí por la inflación. Pero vale menos. De $2, o sea, pues es un billete que pues, pusiera, es coleccionable, es raro, sí, porque son raros los billetes. Pero bueno, ahí digamos que extendiendo un poquito esa creencia de las monedas de la suerte, si usted no lo sabía, para cuando, ahora que ya lo va a saber, cuando regale una cartera o un monedero, se acostumbra precisamente regalar con dinero. Sí. O sea, nunca se regala una cartera a un caballero, un varón, o a quien sea, una cartera, no se regala una cartera vacía, se tiene que regalar con un billete adentro. Valiendo madre, todas las fotos y carteras que he regalado, siendo así con ni el ticket. En teoría, entre más grande sea la denominación del billete, pues es el mejor el deseo que le das a la persona, ¿no? Y el monedero igual, van con monedas. Pero bueno, son creencias. Otra creencia, la verdad, rara vez. Yo generalmente me compro mis carteras, así que pues está bien. Modo de ponerle un billete. Oye, antes de que se me pase, ahorita que dijiste lo de las pilas y que te quemaste los brackets y así, no se me olvida una vez, ya es una pequeña tangente aquí. Ya ves que en clase de ingeniería pues te pone a hacer tus circuitos con los cables y los contadores y todo eso. Y lo conectado usualmente a una batería, ¿no? De esas de 9 voltios. Pues un vato, de repente estábamos ahí en la universidad, estábamos todos sentados con nuestros laptops, de que no estábamos jugando Doom o Duke Nukem o lo que sea. Y de repente un vato se levanta así, pero dije, este güey se trae de arriba, se va a hacer aquí, no, pues se paró de que totalmente, de que todo tembloroso y la chingada, y saca todo de las bolsas. Pues esa pila está haciendo contacto con las monedas y sus llaves, y no sé qué, el güey se está quemando. ¡Hala! Sí, sí, sí, sí. Se está quemando la chingada, pues se levantó así de que todo bien chistoso. Tenga cuidado con eso. Es más común que suceda con pilas de 9 volts. Sí. Porque tienen los polos muy unidos, muy juntos, ¿no? Entonces, a pesar de que están protegidos para que supuestamente no pase, pasa. Sí, pues sí, pero es que tenía muchísima conducción ahí. O sea, si pones un metal, el que sea, que toque los dos polos, pues se va a calentar a huevo, ¿no? En las pilas de doble, triple, C, D... Pues están polos opuestos. Son polos muy complicados de que hagan... Pero puede pasar. Oye, dice la gente, la Efani Mebo, dice, aquí en las alacitas es costumbre comprar miniaturas de cosas y que según eso te asegura que vas a conseguir tal cosa. Por eso la gente compra miniaturas de casas, autos, etcétera. Dice, todo artesanal. O sea que la gente compra un mini carrito para tener un carrito. Entonces voy a comprar una mini compu gamer para tener otra nueva compu. Bueno, a ver, yo tengo aquí una duda. O sea que los que compran muñecas, ¿qué pedo? Bueno, es que tiene que ser artesanal, güey. Tiene que ser artesanal. Tiene que ser hecha a barro o así. A mano. Está bien, pues hay muñequitas, güey. O sea, y los que compran las muñecas estas rusas, que son de varios tamañitos. Son un chingo. Una dentro de otra. ¿Quieres una de cada una o qué pedo? Bueno, aquí dice que si quieres cosas, entonces no dice personas. Ah, okay. O sea, a lo mejor son de plástico, güey. No sé. Pero si quieres una inflable, pues. Tú sabes, ¿no? O las nuevas, la tecnología ha avanzado grandes pasos, Neto. Ya hay de esas monas que están de silicón y son robotitos. Y anatómicamente correctas. Nomás que te la tienen que hacer artesanalmente el modelo para que pase, ¿verdad? Sí. Ahora entiendo, güey, por qué la película de ciencia loca, güey. Usaron una muñequita para darle. Para sacar un muñecón de esos. La de Weird Science. A ver, otro. A ver, podemos. Bueno, esos son unos mitos, realidades que a lo mejor. Pero hay otros muy famosos en todo México, güey. A ver. Los ritos de Año Nuevo, vamos. Sí. Pues los de. Son un chingo los de Año Nuevo, güey. O sea, el típico que usa ropa interior de cierto color, güey. Que si es amarillo para obtener dinero. Si es rojo, para el amor. Para el amor y la chingada. O sea, no mames. O sea, ¿a quién le va a importar de qué color son tus calzones? Al universo. Güey, el de salir con las maletas a la esquina, ¿no? No sé cuántas para veces. Para viajar, sí. Sales con las maletas vacías para que se te haga el viaje y así. Exactamente, o barrer la puerta, o sea, barrer tu casa hacia afuera para sacar las malas vibras, o sea. Mira, yo una vez, más de un par de años seguidos, o sea, yo me puse a propósito calzones de las Tortugas Ninja, porque están todos los colores ahí, Y mi situación era la misma. Los calzones no influyen. Los calzones no influyen. Oye, el de las 12 uvas, güey. Ese es el que se me hace más cabrón porque están las 12 campanadas y tienes que estarte atragantando de las uvas, ¿no? Y por cada uva es un deseo, güey. O sea, los tienes que tener anotados, ya te los da, tienes que saber qué onda. O sea, en teoría el deber ser es que tú ya tengas preparado eso, güey. Si no, o sea, llegar a las 12 uvas... Pues las campanadas son muy rápido, no alcanzas ni a pedir el primer deseo cuando ya tocó la tercera campanada, güey. O sea, de todas formas, teoría, o sea, uno por segundo está cabrón. Es bueno o que tú tengas un listado de tus objetivos, de tus deseos, a mediano, corto. Dinero, salud. Salud, sí. el dinero compra la salud muchas veces. Sí. Pero, todo eso me encargo. Sí, allá en Estados Unidos, ¿no? Pero así como que hacerlo como, o sea, si no pido mis 12 uvas, mis 12 deseos, no voy a lograr. Y el típico de siempre es bajar de peso. Puta, güey, no necesitas hacer un deseo de ese tipo. Ponte a hacer comiendo, ejercicio. Nada, ¿no? Sí, o sea, deja de comer, güey, es todo. Comiendo. O sea. Quiero dejar de comer. Oye, pero ¿sabían que lo de las uvas se lo sacaron de la cola por... Ahora sí que casi por capitalismo, porque... El árbol de Navidad también, amigo. No, Santa Saturnalia, pero bueno. Las uvas, en algún país, no me acuerdo cuál fue, había una sobreproducción de uvas. Dicen, tenemos que venderlas, de hacer algo. Y alguien dijo, póngalas en todos las de Año Nuevo y que pongan 12 uvas en cada campana y todo. Y se hizo la tradición. Pero fue por eso, porque hubo un superávit de producción de uvas. En alguna parte dijeron, tengo una idea. Oye, que fue buena, güey. Saludos al Tejón que está en el chat y dice que nos escucha luego. Saludos al Tejón. Sobrinas. ¿Qué otras? Pero el de que dicen que no te debe cortar el cabello una embarazada porque ya no te vuelve a crecer. Una babosada, sí, ¿no? Sí. O el de que no te barran los pies porque no te casas. El no pasar abajo de una escalera, güey. El gato negro. Eso ya son supersticiones más que... Bueno, también el ritual de sacarle la vuelta. También decían que a un bebé no te debes estar cerca de una mujer que esté en su ciclo menstrual. Porque también lo quiebra al bebé y lo empieza a llorar. Ah, también por las supuestas energías. Después le gustaba la sangre y se hacía vampiro. O sea. Okay. ¡Ah, chinga! Pues no, güey, claro que no. Bueno, volviendo a los bebés también... Lo que decíamos de que para quitarle el hipo es con un hilo rojo que se lo pusieras en la frente en forma de círculo. Sí. Bueno, o no sé si pulsera, yo no sabía que tiene que ser en forma de círculo, pero sería que el hilo rojo anda con babita y pegado aquí en la frente. Y vámonos. También, lo único que sé es que el hipo es algo que todavía no saben por qué chingados da, güey. ¿Es aire? Yo me quito el hipo solo, amigo. Ah, chinga, a ver, hazlo. No, me lo quito, no me lo provoco. Quito el hipo solo. El hipo es como aire que no puedes sacar de alguna forma, entonces como que quiere salir. Y la forma de quitar el hipo, que a mí me ha funcionado, es aguantar la respiración lo más que puedas. ¿Sabes a mí cómo...? Y deja de pasar. No es bebiendo un vaso de agua diciendo el abecedario de atrás para adelante. ¿Sabes a mí cómo me funciona al 100%? Un tío que me pasó, un primo... Un vaso como que, no, como que la mitad de esto, un vaso grande. Ajá. Es tomarte el agua, pero completo, con la nariz tapada. De hilo. ¿Qué? De hilo. De hilo. ¿Y te ha funcionado? De Hidalgo. Hidalgo. 100% funciona eso, porque estás aguantando la respiración y el agua, no sé, de alguna forma, esté tomando las burbujas de él, no sé, pero siempre que tienes un caso de hipo, hago eso. Mira, santo remedio. No sé, pero suponiendo que fuese aire que no has podido expulsar, no tengo ese problema, güey. Yo lo expulso, me vale madre. Neto el antihipo. Es muy raro, güey, que sí me ha dado hipo, pero es muy raro y me da así, haces, no sé cómo llamarlo. O es muy honesto, porque también dicen que cuando te da hipo es porque te robaste algo. O te orinaste, o la chingada. Chinga, o sea, que te orinaste. Chinga, los niños. Te orinaste. Ah, que no. Ese es como el de las orejas calientes, güey, no mames. Sí, hablando de ti. que traiga las orejas no, calientes es porque se echó el pedo. Exactamente, le se echó un pedo. Yo pensé que porque si tienes la oreja derecha es porque está hablando mal de ti, y si la izquierda es porque no sé qué chingado. Los japoneses dicen que cuando estornudas, solo un estornudo es porque alguien está hablando de ti. No viene sí. mal, sino simplemente se acordó de ti. Así sí. es. O el típico de que si vas a estornudar, que estornudes tres veces. ¿Qué? Si no, ni te molestes. Sí, porque el primero es salud, el segundo es amor y el tercero es dinero. Ojalá. Generalmente yo me quedo en el segundo, güey, por eso nunca tengo dinero. Okay. Estás estornudando mal, güey. Pero eres sí. muy amado, Neto, entonces. Dice, pues, bueno. Dice, ¿cómo? Te van a regañar, güey. Dice, Sorcerer Z, el celular en el arroz para que los chinos lo reparen. Supuestamente, para la humedad. Supuestamente quita la humedad. A mí no me ha funcionado eso. Ni puedo decir que el arroz quita humedad. O sea, me tardé varios segundos en agarrar ese chiste. El arroz efectivamente es hidroscópico, absorbe el agua, pero no a ese grado. Si quieres absorber así el agua, en todo caso, ponle, hay otros materiales más eficaces. Si usted le cayó agua en una laptop, apáguela inmediatamente. Si todavía se le puede retirar la pila, quítale la pila y déjelo que le esté echando el aire secar. Exactamente. Los teclados de ahora, de las laptops, tienen una protección de plástico. Entonces, se le puede dañar el teclado, es más difícil que le entre agua a la laptop. Entonces, pero ya todas las laptops de los últimos 10 años están diseñadas para que el agua que le caiga se drene. Para que caiga y no se fregue todo. Pues, pero no, amigo, no a propósito. Eso es lo que te iba a decir. Amigo, en la oficina hay muchos casos de pendejismo y le echan así un litro completo de agua. Digo, a ver si es cierto que aguanta más. Pero bueno. Pero le puse teflón. Ay, güey, me acuerdo cuando había membranas que le ponías a los teclados sí. para escribir todo, que no sí, se... Tienes membranas todas rayadas. Todas y feas, se hacen amarillas, ay, feas, todas cochinas. Parecían así piel de alien, güey, la verdad. A ver, ¿qué otro lo encontré en internet, y no sé, yo nunca lo había escuchado, y quiero ver si ustedes... A lo mejor es más de zonas rurales, no sé. Dicen que cuando al bebé, igual, cuando ya pierde, se le cae el cordón umbilical... Que hay que colocar el cordón umbilical en un árbol muy en alto para que el bebé sea valiente durante su vida. Nunca lo había escuchado. También había escuchado de que tenías que poner en el rancho, tenías que poner algo en forma de cruz debajo del colchón donde dormía el bebé para que no se lo robaran las brujas. Ah, bueno, pero eso era porque no estaba bautizado. A la madre. Eso sucede, eso sí, me acuerdo que cuando los niños no eran bautizados, las brujas intentaban llevárselo y tenías que ponerle una cruz bajo la almohada o bajo el colchón para que no se los llevaran. Y las brujas generalmente son representadas por lechuzas, por búhos más bien. Güey. Cuando veías solo un búho rondando por incluso aquí en la ciudad, mucha gente todavía dice eso. De hecho, en Linares me tocó. Oh, mames. Vivía por allá. Que había búho rondando por ahí, dice, ay, y un vato me salió con que no, sí la bajé. Toda esa es teoría que yo conocía, pero nunca la había visto aplicada, güey. Y me tocó ver con un vato que dijo, o sea, no, la bajé y ya la mandé a chingar a su madre. Ay, ¿cómo güey. Bajas una bruja que está convertida en búho? Y le partes a su madre. Te pones a rezar, güey. Le pones a rezar, okay. Y el búho empieza a empujar hasta que cae al piso y se convierte y supuestamente la pedreas. ¿Qué? Esa teoría yo la conocía, nunca había visto y no lo vi, nomás me lo platicaron ahí. Ok. Güey, hablando de lechuzas de cabrones, güey. Se me salió un pedo, pero cabroncísimo. Venía en la carretera cuando todavía, seguro más o menos viajar de casi de noche. Venía de Zacatecas a Monterrey, ya estaba allá en Coahuila. Y de repente, güey, ya era de noche, obviamente, ya estaba como que el crepúsculo. Hacia distancia veo que viene algo hacia mí, güey. Y yo dije, yo pensé que era un carro porque estaba así bastante amplio. Pero no, de repente veo que es algo que tiene unas alas súper enormes. Se venía hacia el carro y en el carro se puso así de lado y me tapó el parabrisas, güey. Y dije, es el pichi pterodáctilo, pichi gigante de así. Y me sacó un pedo tototote porque pensé que... Pero no sabía qué era, pasó como que en un segundo. y estaba así de que súper gigante, ¿no? Ya después vi que era una lechuza, de que pueden crecer también mucho, o a lo mejor también por la velocidad y el movimiento la vi más grande de lo que era, ¿no? Pero sí, ya cuando platiqué la historia, güey, era una bruja y la chinga, dije, nada, bueno, ya vi que era parte de la fauna. Y también depende, las brujas buenas eran las lechuzas que generalmente son blancas, son más pequeñas. Y los búhos, okay, que son más oscuros, son las brujas malas. Pero grandote. Y luego ya ves que cuando le echas las luces a un animal, los ojos le brillan acá bien cabrón. Así es, sí. Qué loco, güey. De bebés también me acuerdo que cuando le están creciendo los dientes, le ponerles un collar de, no me acuerdo qué piedra. Porque los míos tienen ese collar de, no me acuerdo qué. Sí, piedra. Para la distinción. Y sí, hija, bueno. Pues. Desde que nació mi niño se lo pusimos. Y no hubo pedo. Y nunca ha tenido problemas con lo de los dientes. Ni cuando le salieron, ni ahora que se le están cayendo. A mi niña empezó también a dentar muy pronto, pero nunca le pusimos nada. Y es más, hasta ya le hice muchas ganas para que le caiga acá los. El ratón. Allá es helada, ¿no? Allá es helada. De Tooth Fairy. Sí, allá era el ratón de los dientes. Sí. Pero bueno, aquí a mi hijo es helada. Y sí, pues cada dientecito se le cae. Y pues helada llega y le da un billetazo. Acá la pava ya pide dólares. Órale. Ponte a limpiar. Me das un dólar. Ay, eso es negociado. Sí, sí, exacto. Sí. A ver, muchachos, algo más ya porque llevamos 2 horitas de esto. Entonces, para no expandirnos tanto. Yo también busqué en internet y me encontré unos bien locos, sobre todo de Año Nuevo, pero pues no tiene caso. La idea era platicar aquí de los que conocemos, sí, y de los locales, México sobre todo, sí. Debe haber muchos más, yo no me acuerdo de otro, pero sí, lo más, digamos que yo conozco era esa de las lechuzas, lo de las barridas, y luego la variante de mi suegra de hacerlo con un chile, pero ya de ahí nunca, lo de las 12 uvas al principio de mi vida lo hice, después dije, chingues, ¿para qué chingos quiero unas pinches uvas? O sea, mejor agarraba la botella y me la echaba, sin las uvas, y le cabía más alcohol, y ya, lo de las maletas nunca lo he hecho, lo de los calzones alguna vez y no funcionó, yo también. Todos, sí, creo que todos. Creo que todos hemos hecho lo de los calzones, güey. Exacto. Pero no, a mí no me funcionó ni el dinero ni el amor. Al menos en ese momento, que ese es otro punto. A lo mejor tiene efecto retardado y no sabemos, Neto. Exactamente. Tengo que ponerme más amarillos. Nunca te han dicho que es inmediato, güey. A lo mejor, pues si ya se los puso y en algún momento de su vida le va a llegar el dinero. El ritual dice que es para que en este año te llegue el amor, te llegue el dinero y así. Ah, bueno, no, pues no funcionó. Entonces no ha funcionado. Ni el dinero ni el amor, güey, ese año. Te van a pegar, chistes. Neto, te van a pegar. En ese año que lo hice. Eso fue hace muchos años que lo hice y no jaló. Ok, mientras Mephisto va al baño, yo creo que es momento ya de ir terminando esto, hacer un pequeño disclaimer de que lo que dijimos aquí es como para pasarlo chido. Si usted cree en esto, qué chingón. Si no creen esto, también qué chingón. Si usted quiere seguirlo haciendo, hágalo. Si quiere experimentar, también hágalo. Aquí no le venimos a decir si sí, si no. Si no, nomás venimos a pasar un rato agradable, algo que me pareció gracioso. Y bueno, y aquí compartir opiniones y experiencias. Y no más, es todo. Dice la FN y me boneto, duerme hoy como Snoopy en el techo afuera. Te van a regañar, Neto. Esperemos que no, Neto, esperemos que no. Hombre, ¿qué te pasa si mi mujer sí me quiere? Es más, me está mandando mensajito ahorita que sí, ya para terminar de hacer la cena y que sea calientita, güey. Muy bien. Échate eso. A las 11 vas a cenar, Neto. Qué bárbaro. O sea, pues no hay más. Bueno, está bien. Muy bien. Mientras llega Mephisto, yo creo que saludos y despedidas, Neto. Pues un saludo a todos los meca escuchas, los meca viewers. Y a todos los que nos escucharon ahorita, nos vieron ahorita en vivo, los que nos van a escuchar, los que nos van a ver, los que no nos van a escuchar ni a ver, también les mandamos un saludo. Pues sí, ya sabe a todos, pásala bien, diviértase. Si no lo logramos, pues espere al siguiente episodio de los Mecha Brothers para ver si lo logramos. Pero usted no pierda la fe, en algún momento lo vamos a divertir. Y pues nomás saludo a mi marida que ahí anda abajo haciendo. Espérate que escuche esto. ¿Ya vieron el chat lo que dijeron? Sí, aquí? Sí, ya. Pero dice Nito que lo están esperando para cenar calientito, imagínate. Si hay amor, si hay amor. Muy bien, Neto. Te amo, muy, mi amor. Muy bien, Neto. Me parece. Saludo muy bien. A mi chilpayate. Eso. A mi mini, que está bien rolado desde las 9:15. Y pues ya, saludo a todos. Excelente. Ya saben que todos los quiero. Y los quiero ver triunfar. Eso, fregón. Eso. Me parece muy bien tu despedida. Mephisto, saludos y despedidas. No, pues como siempre, un saludo. Ah, una última así ritual baboso es de que el que está haciendo la carne asada siempre está con las pinzas así, chas, chas, chas, para darle mejor sabor a la carne. Así que te des cuenta. Creo que más bien es un tic nervioso, güey, pero bueno. Yo las dejo por un lado, pero sí entiendo lo que dices, sí entiendo lo que dices. Que es el vergas, es el que tiene el poder ahorita. Yo lo que sé es que el que está en la parrilla es el único que debe meter mano en la parrilla. Exacto. Y no le vayas a decir de que le falta, ponle aquí. Él es el dueño, el señor, amo, el único que puede hacerlo y debe ser consentido. Exacto, bueno, si ves que se le acabó la cheve, llévale otro, ¿qué te falta? Sí, ¿qué te traigo? No debe vaciarse de la bebida, güey. Exacto, te traigo esto, ¿cómo te ayudo? Hay que mover, yo te ayudo. Entonces, exacto. Las pinzas son como tu cetro de poder, ¿no? Exacto. Dale, sí. Cabrón, apóyeme. Exactamente. Bueno, esa es una realidad, al menos en Monterrey. Ah, sí. Yo creo que debe ser universal eso. Pero bueno, sí, yo le mando saludos a Esposita, a la Betty Chica, a mi Chukis, que ahorita están durmiendo más tardecillo porque están de vacas, pero ya se les debe quitar eso. Por lo menos graduar el fin de semana. A todo lo del chat, estuvo un chat muy con mucha agusticidad, así dice el meme, es. ¿No? Estuvo muy muy fluido, muy padre, y que bueno escuchar de otros países también. Pues nada, a todos los que nos escucharon, los que nos van a escuchar en un futuro, a mí mismo del futuro, de igual manera, igual que al principio, un saludo, un abrazo, un fraternal, doctor Coloso, y pues ya, denle like, denle subscribe porque eso nos ayuda mucho. Vivimos de eso porque no puedo hacer nada más. Besitos a todos. Eso, denle like por favor. Y igual saludos y despedidas a toda la gente que nos acompañó en el chat. Nos acompañó desde el principio. Estuvo el primero en llegar, fue el Watan, y ya se fue a dormir. Saludos a Jorge Adrián Cruz, que nunca nos falla, a Sorcerer Z y la gente de Life Anime Bo, que estuvieron por aquí muy activos. También el Tejón. Gracias por habernos acompañado en el chat y aquí les estuvimos dando voz y se puso muy muy a gusto, como dijo Mephisto, con toda la agusticidad, todo lo que da, todo gas. Saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras. Saludos a mis Pokémon que ya están bien dormidos. Saludos a todos los podcast hermanos de Encode o por ejemplo el de Sorcerer que es poco común o el de Life Anime Bo Podcast, vayan escúchelos también, la presa de Daggett, el que demonios, el que chingados. Saludos a toda la gente de la podcastería. Saludos a la gente del garage del tío Freak que están grabando el mes macabrón. Me encanta porque traen unas historias bien locas que le llaman historias de qué, no me acuerdo, que son historias de terror, pero chistosas, pues. O sea, tan buenas. Yo les recomiendo que vayan y escuchen el canal de Mr. Freak. Y digan que los mandamos de aquí, los Mecha Brothers. Les van a dar un premio. También la gente de La Gata Gorda. Y vaya y compra un seguro con Better Safe Seguros. Asegúrese con Better Safe, donde seguro nuestro amigo el Panda le vende un seguro. Y también saludos a algo. Algo me falta de saludos. La Gata Gorda. A ver si no la digo. Seguro. Bueno, dele like a esto, suscríbase, campanita, todo lo que dicen los youtubers. Estamos disponibles en todas las plataformas. Si nos escuchan recalentado, gracias por escucharnos. Comparta el amor, comparta el podcast. Y nos escuchamos la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. Así que, si les parece bien, ¡vámonos! ¡Chingar a su madre! ¡A chingar a su madre! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Bye!